Chao. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si una larga despedida para este largo ciclo al que alguna vez le pidieron una hora más y me resistí, pero ganaron. Un espacio donde pudimos encontrarnos, donde nos conocimos, donde me dejé conocer, donde dejaste que te conozca. Un simple programa de radio, tal vez. No con mucha connotación. Pero para cada uno de los que se conectan a diario, los muchísimos que nos han seguido, ha sido un espacio importante. Los hemos ayudado a crecer, hemos crecido y nos han ayudado. Algunos salieron del closet, otros superaron tristezas. He vivido con ustedes momentos muy felices y momentos muy tristes. He perdido a mi padre, he ganado amor. He aprendido a caminar y dejar una huella. Y todo gracias a ustedes que están del otro lado y que lograron hacer de este un programa de radio, porque son los oyentes. Si no hubiesen estado como oyentes, ¿de qué programa hablaríamos? Los voy a estar recordando siempre. Los voy a llevar en mi corazón. No sé si volveremos el año que viene, no tengo muchas ganas de volver. Pero lo voy a intentar. Total, la prueba y el error siempre existen. Me quiero ir con el tema con el que arrancábamos alguna vez allá hace 4 años atrás. Sergio Miranda, Sergio Miranda en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído. Radio. Radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! Vamos a cantar. Sí, sí. Y todos los nenes vamos a jugar. ¡Buen día, buen, buen día. Día! ¡Buen día! Hola, ¿cómo estás? No, no, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. ¡No! No extrañes el pasado ni confíes en el futuro. Ten en cuenta que la vida es un chiste corto, así que intentás tirar el final y que sea lo más gracioso posible. Mi nombre es Sergio Miranda y hasta la 1 de la tarde me quedo con vos haciendo la temporada número 30 de Golpe de Oído. Que vamos a tener hoy, 2 de abril. ¿A quién se le ocurre? Solamente a mí. Pero qué tipo más boludo. Solamente a mí se me ocurre salir al aire en el primer programa un día 2 de abril, viejo. Qué tipo. Ay, Dios mío. Ya arrancamos temprano. Hola, Claudito, bienvenido. Qué programa que vamos a tener en el día de hoy. Bienvenida a la gente de Córdoba. Con lo que ustedes no tienen la menor idea en qué quilombo se metieron con nosotros. Usted, de verdad lo digo, no tienen la más pálida idea. Ustedes dijeron, sí, total, viste, total. Claro, ustedes son muy inocentes. Yo les quiero decir esto. Ustedes son muy inocentes ahí en Córdoba. No tienen la menor idea del quilombo que les vamos a armar. Buen día. Buen día, buen día. Para toda la gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buen día. Good morning. Para toda la gente, buen día. Lerelo, Vamos a tener mucha música, vamos a tener mucha información. No sé si vamos a tener mucha música, mucha información. Vamos a tener un montón de amigos que van a estar saliendo. Un montón de amigos, son dos o tres nada más, pero porque no tenemos muchos amigos. Pero vamos a tener de todo. Este programa va a ser muy, pero muy interesante. Realmente estoy tratando de que salga todo bien. Estoy nervioso. Es mi primer programa del año. Estoy más pelotudo que nunca. ¿Entendés? Vamos, mamita. Bueno, para un poco. Tengo que empezar de a poquito. Voy a empezar a hacer el programa. Tenemos muchísima información. Vamos a estar hablando de todo lo que va a suceder en la radio. Bienvenida a la gente de Zenit, de Punto Zenit Radio, ¿eh? Un gigante, gigante abrazo. Un abrazo así, así, mirá. Así de oso. Así, mirá, así. Así. En serio, así un abrazo gigantesco. Con mucho amor, claro, con mucho amor. Realmente, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? A Lolo Ramos, que también vamos a estar hablando con él en un ratito. Bueno, a todo el equipo, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos hoy. Con alguno, con todos, no sé, con algunos vamos a estar hablando. Y vamos a ver que tenemos de todo, realmente. ¿Hay peinadora? Sí, tenemos peinadora. Ya empiezan a romper las bolas con los efectos. Vamos a tener de todo, ¿eh? Vamos a tener de todo. Así que no empiecen a anchar las pelotas desde temprano. Basta. Sí, basta, ¿eh? Porque hoy estoy así como. Vengo muy sensible, pasé una temporada muy fea. Soy un puto sufrido. Un puto sufrido muy mal, ¿viste? La vengo pasando muy mal y que la quiero pasar bien hoy, ¿eh? Bueno, 30 años haciendo este desastre, esta gran... Vamos a arrancar el programa. Después voy a ir leyendo el mensaje. Te digo de qué forma te vas a comunicar con nosotros. Desde la aplicación, que te la bajas desde el Play Store, buscas Punto Zenit Radio o Argentina Gay Radio. Cualquiera de los dos, nos buscas desde el lugar que quieras, donde sea, nos mandás un mensajecito. Yo te voy a pedir, por favor, que si me mandás un mensaje, lo hagas ahora que estoy yo acá. No me rompa los quinotos con que la Zenit, no sé cuánta. Basta, me mandan a mí acá. A Argentina Gay Radio un mensaje, porque no tengo ganas de estar buscando todo. Yo tengo una sola computadora, no soy como Lolo Ramos, que tiene 37 computadoras, 5 estudios de 17 por 24, no sé cuántos son los estudios que tiene el tipo ahí. Yo tengo un estudio muy chiquitito, una mierda el estudio que tengo yo. Así que les voy a pedir, por favor, que no me saquen de las casillas y me escriban a un lugar. Mire, info@agerradiotv.com. ¿Viste que en la página hay notas ahí en la página de Argentina Gay Radio, es agerradiotv.com? Ahí me podés mandar un mensajecito si querés, ¿sí? O al Facebook, donde encontraste alguna de las publicaciones mías, ahí me dejas un mensajecito y la simplificamos, chateamos si querés, ¿eh? Yo activo el chat y lo digamos un ratito por ahí también. No sé, de la forma que puedas, haceme llegar el mensajecito. A mí me va a encantar. Hay mucha gente, che, por todos lados. Hay gente, estoy viendo conexiones por doquier hoy, ¿eh? Muchísimas gracias. Y quiero decir algo más. Quiero agradecer a todos los que están del otro lado, porque durante las últimas horas, y esto va en serio, ha habido una explosión de Argentina Gay Radio, una explosión de audiencia. Ustedes saben que yo tengo la costumbre, soy de la estadística, de ver más o menos, no soy tan estadístico, pero me gusta saber si la gente se conecta o no, si nos dan pelota a todo el laburo que vamos haciendo. Y estoy encontrando que hay un crecimiento enorme de gente de todo el mundo. La radio ha crecido exponencialmente. Yo lo debo decir en honor a la verdad, que gran parte de esto se lo debo a Lolo Ramos, que está ahí en la provincia de Córdoba, que es quien ha hecho un gran esfuerzo también para que nosotros podamos estar saliendo al aire por ahí. Pero hay mucha gente del otro lado que nos apoya, que nos deja, hola Leo, buen día, a todos los que van dejando mensajecitos. La verdad que yo les agradezco mucho. Martín, querido, gracias, bienvenido Sergio, me dice Leo, dice, buen día Sergio, ya estamos prendidos a la radio desde Chile. Mirá Chile, tenemos mucha información desde Chile, ¿eh? Mucha información. Vamos a tener corresponsal de Chile. Tengo alguien en Córdoba que, si se despierta, va a estar saliendo al aire, ¿sí? Giva, ¿eh? Giva, la drag queen de Buenos Aires, que está en Córdoba. Ayer hubo una joda bárbara, también después vamos a estar averiguando bien cómo resultó todo, pero hubo una joda bárbara en Córdoba ayer, ¿eh? Con las drag queens, estuvieron eligiendo drag, así que vamos a estar hablando de eso. Y algunos de los temas importantes que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar de el actor de Gotham, sí, que es una serie que se ve por no sé, creo que está en Netflix también, salió del closet, estuvo contando y dijo, bueno, soy maricón, sí, entiéndanme, soy maricón y acá estoy yo para que me digan. Bueno, un quilombo bárbaro en Twitter con César Ulises, un chico, un estudiante que fue muerto, que fue asesinado, y saltaron las redes sociales homofóbicas, ¿eh? Los homofóbicos hijos de mil de siempre aparecieron dando testimonios en Twitter y se armó una revolución bárbara virtual en México, que deja claro, por supuesto, que es un país súper homofóbico y donde más gays hay. Una gran contradicción. Están mal, los mexicanos están muy mal de la cabeza, no saben para dónde quieren ir. Bueno, y también vamos a hablar sobre alguna orientación sexual, ¿sí?, que incrementa ideas suicidas. Vamos a ver si llegamos a hablar de eso también. Temas profundos para ir hablando. Te voy a ir adelantando cosas que vamos a ir viendo en la página oficial de AG Radio, en la información que tenemos, muchísimas noticias, por cierto. Viste que hay un triangulito rosa, si ustedes buscan por ahí, hay un loguito que es la bandera del orgullo gay que caracteriza a todas las locas como nosotras. Pero también hay un triangulito que hace algunos años atrás siempre nos llamó la atención, inclusive la Fundación Triángulo en España, es una de las fundaciones más emblemáticas de la comunidad homosexual allí en España, y ha sido llamativo lo que ha sucedido con ese triángulo rosa, porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver. Después te voy a estar contando acerca de eso también. Vamos a hablar, nosotros ya estamos grandes, como Lolo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que estar atentos a lo que nos pasa cuando somos grandes. Y bueno, para ello vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la próstata. Sí, nena, hay que cuidarse de la próstata. Eli Barbosa, un cariño muy grande, ¿eh? Gracias por sumarte. Mi Facebook personal es Sergio Miranda, ¿eh? si me quieren agregar. Esteban Echegoyen, muchísimas gracias, ¿eh? Esteban, querido, te mandamos un abrazo grande. Mónica Yelón, que está en Jerusalén en este momento también, un cariño muy, pero muy grande, ¿eh? Gracias por el mensaje. Miriam Florentín, mi secretaria privada. Miriam, querida, te mando un cariño muy grande, un beso grande, que además fue secretaria de Leonardo Simons. Aquellos que saben de radio saben de qué estoy hablando, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del cáncer de próstata en los hombres, ¿sí? Ojo con eso, vamos a estar hablando de eso. Y vamos a hablar de turismo, vamos a viajar, ¿sí? Vamos a viajar. Y saben que nos vamos a ir, hoy vamos a elegir la ciudad de Londres. ¿Y por qué? No le elegí al azar a la ciudad de Londres. Y decidí ir a Inglaterra y a conocer Londres, porque tiene que ver con el día de hoy. Hoy se conmemoran 36 años de la Guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Y vos decís, ay, los ingleses, esto, los ingleses. Son gente como nosotros, seres humanos normales. Lo que han hecho o lo que hacen los políticos nada tiene que ver con los ciudadanos comunes y corrientes. No tenemos que irnos al odio porque vos sos de Londres o yo soy de Londres y vos sos de Argentina y te voy a odiar por la guerra de Malvinas. No, es una estupidez enorme eso. Así que vamos a ir a conocer Londres, porque van muchos argentinos, por supuesto, para allá a conocer. Así que hoy nuestro primer viaje va a ser Londres. Otro de los temas, vamos a ver si llegamos, ¿eh? La NBA se metió en la charla gay y vamos a estar hablando porque en el Día Internacional de la Comunidad Transgénero, hace un par de horas atrás, en la NBA hubo alguna información. Te voy a contar de eso porque esto sucedió en el día de ayer. Vamos a hablar de un video viral, ¿sí?, que se llama Que callen a los bobos. Se armó un despelote bárbaro con esto y de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Estoy un poquito aburrido y no, ya te voy a contar algunas cosas más. Vamos a tener también, como si fuera, si esto no fuera poco, vamos a hablar de espectáculos, de lo que nos importa a nosotros, de Natacha High. Vamos a hablar de Natacha High, que la conozco, he trabajado con ella en un boliche de la zona oeste. Está muy mal de la cabeza esa mujer. Y pasó la Semana Santa y vos te preguntarás, no importa si vos sos cristiano o no, si sos creyente o no, pero en Jerusalén, en Israel, donde todo empezó, ¿qué piensan de Jesús? Parece que no son tan católicos como uno cree. No son tan tan Jesús seguidores, como nosotros creemos. Vamos a estar hablando de eso también porque encontré algo muy interesante. Y por supuesto, si nos alcanza el tiempo, vamos a estar hablando sobre la predicción del horóscopo de esta semana. Hasta el 6 de abril corresponde. Y tengo el dato preciso porque yo tengo un gurú personal que me dice, Sergio, vos tenés que decir esto, esto y esto porque va a pasar esto, esto y esto. ¿De qué signo sos? ¿Sos de Cáncer? ¿Sos de Escorpio? ¿Sos de Sagitario? Ojo, porque venís medio turuleco esta semana. Andás más o menos bien, anda la gente de Leo, Aries, Acuario y Virgo. Y muy bien anda Géminis, Capricornio y Libra. No tan así. ¿Cuál será el mejor signo de la semana? En un ratito te lo voy a estar contando. Aquí en Buenos Aires, a esta hora de la mañana, cuando pasaron 16 de las 11, aquí en Buenos Aires, repito, la temperatura es de 22 grados 2 décimas. Ahora vamos a ver cómo está en la provincia de Córdoba, pero vamos a ver qué va a pasar aquí en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico está anticipando una máxima promedio de 25 grados, ¿eh?, con tiempo inestable para el día de hoy. Y allí en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, la temperatura promedio va a estar en 23 a 24 grados. En la zona de Cosquín, Villa María, por ejemplo, en el centro de Córdoba, en Río Cuarto, ¿sí?, en Coronel Moldes, por ejemplo. Bueno, vamos a decir, en todo Córdoba está pronosticado lluvia. Yo no sé si está lloviendo en este momento. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo te diría, yo creo que está horrible el tiempo en Córdoba a esta hora. Así que después vamos a estar viendo cómo está. Por ahora, para hoy, se aguarda cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas aisladas y vientos leves del sur. Hacia la tarde, el cielo se va a presentar nublado, con baja probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas, pero va a mejorar, esa es la buena noticia, con vientos leves del este, que no me gusta nada porque, como decía mi abuelita, viento del este, agua como peste, querida, ¿eh? Bueno, amigas y amigos, arrancamos el programa del día de hoy diciéndote que estamos en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. Con amor. A ver, así. Con amor. Está bárbaro. Así. A ver. Con amor. Así. Eso me gustaría mucho. Así. La cola, le digo. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Me entendés? O sea. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Sergio, vení. Golpe de oído. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Ya comienzan a caer las hojas de los árboles de tu ciudad. La radio te transmite fuerza y energía. Otoño, una estación que brilla como vos. AG Radio. Radio en tu misma frecuencia. AG Radio. La que tiene más colores. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Tengo un corazón. corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me eleva tu rezo, pero ya me estoy cansando porque siento que está quedando muy mal. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Ya hace tiempo que te digo, Marucha, no te me muero. Fácil, el hombre que yo más quiero. 22 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina. Javier Díaz, rey querido, ¿cómo anda mi rey? ¿Cómo le va mi rey querido? Dice hola, hola, saludos desde Córdoba y te deseo que este ciclo esté lleno de buenos momentos, buenos augurios para Golpe de Oído. Amoroso, amoroso. Estuve viendo algunos videos que tiene en su Facebook, nuestro querido amigo, donde dice, donde muestran el trabajo que van haciendo, la verdad, impresionante. Los estoy escuchando con mates desde casa, dice Héctor Cortés. Querido Héctor, te mando un abrazo grande, Titor. Qué rico. Yo también tengo mates acá, escucha, mirá. Más feo el mate este. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivirle. Hoy, señoras y señores, en el ciclo 2018 no va a faltar la señora Aide Ramírez Gómez. Pero este programa también se caracteriza por tener buena memoria. 23 minutos, 24 minutos de las 11 de la mañana arrancamos con humor. ¿Alguna vez en Golpe de Oído pasó esto? Siguientes 5 minutos dedicados a ella. Y así arrancamos este bloque. Con ustedes, mis amigas y amigos. Ella se agita. Mueve la cinturita. Y si mueve la cinturita, tengan cuidado que mueve la cinturita y se hace un desparramo. Ella se agita. La cinturita. Bienvenida, Aide Ramírez Gómez. ¿Cómo le va? Deje de comer. Sáquese la comida. Primero trague. Nueva temporada de Golpe de Oído. Usted sigue igual que siempre. Aide, déjese de joder. ¿Qué quiere que haga, Sergio? Pero trague, coma. ¿Vos cambiaste tanto? Pero no puede hablar. Sí, cambié un poquito. Pero no coma delante del micrófono. Le enseñé. No cambia, siempre soy igual. Aide, ¿cuántos meses hace que estamos juntos? Y no aprende más, ¿eh? ¿De qué? Sergio, venga tranquila. No me haga como mi marido que ya empezó la mañana pero, el programa. A ver, pero espere. Estamos al aire, en la radio, en el programa. Usted hizo notas periodísticas, le han hecho notas periodísticas. Pero ¿por qué no cambia un poquito? ¿La gorda? No, Laura Mufa. ¿Laura Mufa? Sí, tome un traguito de mate. ¿Una taza? Sí, tome mate un poquito, así pasa la galletita que comió. Vino con cosa. Bueno, no importa, después me cuenta bien. ¿Con Marcelo? Con Marcelito, sí, ya sé, con Polino. ¿Viste la nota que hice? Muy linda, muy linda. Lástima que no le importó mucho volver a la radio. Sí, pero no habló muy bien después de todo. ¿De qué? Y porque le preguntaron si extrañaba venir a la radio, usted dijo, ay no, estás loca, qué sé yo, qué sé yo. Sergio, ¿vos te pensás que yo extrañaba venir acá a hablar con la radio con las cosas que tengo que hacer yo? ¿Y usted para qué viene? Para no aguantar a mi marido a la mañana. Ah, nada más que para eso viene. Porque yo vengo acá para gracias por la parte que me toca. Gracias por la parte que me toca. Vengo a decir las cosas como son. Bueno, ¿y qué como son las cosas? Le dije, no sé si lo puso ella. No sé, a ver qué cosa. Que vengo a decir las cosas como son, porque la gente a mí me dice las cosas. Sí. Que me dice la gente en la ¿pero calle? Cosas de qué? No entiendo. Dice, y de muy bien lo que está diciendo en la radio, todo el barrio. Ah, todo. Bueno, muy bien. Todos me felicitaron todas las veces que dije. Bueno, está bien. Entonces, trate de mantener su línea, pero trate de ser un poco más radiofónica. Ya no me puse una columna que tengo que hablar de las cosas que pasan en el país. ¿De qué? ¿Cómo? Claro, yo le puse una columna, le sugerí. Sí, Marce. Y la señora aceptó de tener una columna donde ella opina sobre las cosas que están pasando. Ah. Y deja un poquito de hablar de su vida privada, que me parece que... Está bueno eso, está bueno. A mí no hay me que gusta. Estar ventilando los trapitos al sol. No, yo hablar voy a hablar igual. Sí, pero no tiene que venir a ventilar su vida privada, ¿quién le importa? Yo no tengo nada que esconder, Sergio. ¿Vos tenés que esconder el culo o esconder no, el no, Aide, pero escúcheme, usted dice, ¿a mí qué me importa? Por ejemplo, a usted no le importa el programa, no le importa tal cosa o tal otra. Y a nosotros no nos importa su vida privada, ¿para qué nos viene a contar? Porque a la gente le gusta escuchar, le gusta chusmear. Bueno, Sergio. Pero entonces manténgase en una línea. Yo no cuento nada, yo te estoy diciendo. Lo que pasa. Sí. De que cuando yo me levanto, ¿qué cree que hable? ¿De quién cree que hable? De todo hable, qué sé yo, Aide. Por eso voy a tener la columna que digo las cosas que pasan en el país. Bueno, ahí ya está. Ya tengo 3 denuncias al hilo. ¿3 denuncias para quién? 3 denuncias al hilo. ¿Pero 3 denuncias de quién o a quién? ¿No viste lo que pasó en Coso? ¿En dónde? ¿Acá en Flores? Usted habla de Coso. ¿De qué pasó? Hable. La Norma. ¿Norma Peloso? No, de esa ni me hablé. Ah, la vi el otro día en la tele. ¿Negra ciruja? No, está muy linda. Con está, muy patas, linda. Mira, está muy linda, la vi el otro día, está muy linda. Bueno, mira, no me va a hablar, bueno, ¿qué le pasa? Dele porque tengo 3 minutos nada más. No, después te cuento. Ah, bueno, listo. Porque tengo la denuncia de Coso, de Flori, lo que pasó, y vos no te enterás de nada. ¿Pero qué pasó? Adelénteme algo. No, no. Bueno, está bien. Listo. Hay gente que está detenida todavía. Bueno, parece bien, si por pero algo que pasó en Flori. Bueno, ahora después que me cuenta. Que el gobierno se haga cargo. Bueno, después me cuenta, después ¿te me cuenta. ¿Van a poner casa a los villeros? Bueno, después me habla. Me dijo que después hablaba, córtela ahora. Por favor. El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. La Ley de Identidad, sancionada en 2012, reconoce el derecho a la identidad de género. ¿Te enteraste? Si vas a un centro de salud, tienen que llamarte por el nombre con el que te identificás. No importa tu edad. Tenés derecho a que respeten tu identidad de género. Cuando te atiendan, deben hacerlo de manera integral. Respetando la privacidad de la consulta. Compartilo. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Oh, the weather outside is frightful. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. And since we've no place to go, let us go, let us go, let us go. Man, it doesn't show sight. 29 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina, invadidísimos de mensajes en Radio Zenit. Chicos, a toda la gente de Punto Zenit Radio, los amo. Así mira como lo digo. Los amo. Les mando el beso más grande que jamás les hayan dado. Con amor. Sí, con mucho amor, con mucho amor. Un beso, mira, ahí va. Bueno, eran más de un beso, no importa. Claudio Cortés nos escribe, dice: hola, buenos días, feliz comienzo de programa y muchos éxitos. Abrazos desde Córdoba. Cómo me encanta Córdoba. Tenemos que poner música cordobesa, viejo. Déjense de hinchar las bolas. ¿Cómo puede ser que estamos haciendo un programa desde Buenos Aires para Córdoba y no ponemos música, no sé, cuartetera, por ejemplo? ¿No? Claro, habría que poner música cuartetera. A ver si tenemos... Señor DJ. Señor DJ, ¿dónde está el señor DJ? No tenemos DJ, no tenemos a nadie. No, este programa es tan pobre, no tenemos nada, es una cosa de loco. ¿Tenemos algún cuarteto como para poner? ¿Qué le podemos poner a la gente de Córdoba? Porque capaz que a la gente de Córdoba, como lo de... ¿Viste que en Israel parece que no lo conocen a Jesús? En Córdoba capaz que no les gusta el cuarteto. No creo. Bueno, a ver qué tenemos. Ah, mira, poneme este. Ahí está, mira, escucha. Mira lo que encontré. Ahí va. Claro, porque si no, no me necesito incentivarme yo, ¿me entendés? ¿Me entendés? 11 de la mañana y 30 minutos. Poneme. Mirá, ¿quién llegó? No te puedo creer. 11. 30 minutos. Mirá, Domingo estaba ahí también, mirá. Querido amigo Domingo. Muchas gracias, querido Claudio, Gaby nos escribe. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Dice: hola, chicos, estoy buscando novio. Si el locutor está libre, avisen que me enamoré. Me dice Gaby, estoy libre, solterito y sin nadie. Estoy más solo. Mirá, me han abandonado tanta... Ahí va, súbilo. Ahí va, arriba. Sí, señores, así me gusta. Súbilo. Vamos a ponerle onda a la mañana de la radio. Vamos. Súbilo, cántalo y bailalo, dale, cuartetero. En este Na, na, na, na. Eres Bueno, tengo más mensajes. Martín, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mucha mierda para tu programa. Muchísimas gracias, querido Matute. Tengo un sobrino que se llama Martín, yo también, ¿eh? Mirá, tiene como... Mi sobrino tiene como 30 años. Es viejo, che, mi sobrino. Y yo soy viejo, tengo 50 años, chicos. Así como escuchan esta vocecita, tengo 50 años recién cumplidos. ¿Qué lo parió? ¿Cómo se va el tiempo? Marcos me dice, ¿de dónde es este chico que está al aire y le hicieron tanta publicidad? Estoy en Buenos Aires, mi querido amigo Marcos. Marcos, querido, te mandamos un cariño muy grande. Marquitos, querido, Marquitos, querido. Martín también dice, no, Leo dice, hola, buen día, ya lo leí, ¿no? Martín dice, bienvenido, Sergio. Noé, hola, Noé, dice, hola, chicos. Los escuché en Zenit y ya tengo la aplicación de ustedes también. Qué bueno escucharlos y que sean tan libres. Muchas gracias, Noé. Mira, la libertad, yo creo que la libertad la tenemos todos, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros cómo sepamos usarla. Yo creo que la libertad la podemos usar todos, vuelvo a insistir, con criterio, ¿eh? Hay que ser criteriosos en la vida. A mí me enseñaron a ser criterioso. Yo creo que podemos, ¿eh? Yo creo que podemos serlo. Lolo, muchas gracias, sé que está atento cuidándome también, Lolo, ¿eh? Me encanta. Hoy era la entrevista. Hoy, Javier, en un ratito te llamo, Javier. Dame un minuto que ya te estoy llamando, Javi. Porque antes voy a tener que hablar con Lolo Ramos, que lo tengo ahí en línea. Ya te estoy llamando, Lolo, prepárate porque en un ratito nada más te estoy llamando. A ver, Héctor nos manda un mensajecito. A ver qué me dice. Mirá. Bien, Héctor, muchas gracias, Héctor. Mirá qué buena onda, che. La verdad, estoy encantado, ¿eh? Héctor Oiviña, muchísimas gracias, ¿eh? Está escuchando también el programa. ¿Desde dónde estás escuchando, Héctor? A ver, vamos a chusmear desde dónde nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo. Héctor está en estos momentos en la Loma del Orto, está. ¿Dónde carajo está? Ah, mira, es argentino. Ah, está en Buenos Aires. Yo pensé que estaba en, no sé, en Ucrania. Estaba. No, es de Buenos Aires. Héctor, querido, te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias, querido. Bueno, amigos, arrancamos con el programa ya. Desde tempranito tenemos amigos y amigos. Lo voy a llamar ahora mismo. Todo esto va a ser en vivo, ¿eh? Vamos a hacer todas las cosas en vivo. Porque a mí me gusta que la cosa sea así, auténtica. Si no es auténtica, la vida como que, ¿viste? No tiene el mismo sabor. No tiene el mismo sabor. Voy a llamar a Córdoba, ¿sí? Nos vamos a poner en contacto con Córdoba. Ahí está Juan Manuel Ramos. Con él vamos a estar hablando porque él es CEO titular de Punto Zenit Radio, ¿eh? Voy a estar hablando con él. Lo estoy llamando. A ver si nos atiende. 34 minutos de las 11 de la mañana. A ver si nos atiende Lolo Ramos, ¿eh? Juan Manuel Ramos. Llamada conectada, me dice, Juan Manuel, ¿me estás escuchando? Hola. Querido. Así de golpe fue la cosa. Porque este programa se llama Golpe de Oído, hola. Claro, sí. ¿Cómo va? Buen día para todos, buen día, buen comienzo de temporada. Bueno, muchas gracias. Si te avisaba que te llamaba, te ibas a preparar. Yo no quiero que se preparen, tienen que ser auténticos. Claro, está bien. Menos mal que no estaba haciendo nada raro, ¿no? Menos mal que no estabas en el baño cagado, algo de eso, no sé, haciendo algo. No, porque sería un problema eso, ¿no? No, estoy tomando unos mates. La mañana está muy linda acá en Córdoba, un poco nublado, bastante nublada. Bastante nublada, parece, ¿no? Que anoche estuvo lloviendo un poco, pero nada más. Lolo. Me pusiste nervioso, te ¿viste? Digo. ¿Viste? Nervioso. ¿Qué pasa? Lolo, ¿quién es Juan Manuel Ramos? Lolo Ramos. Pará, me está sonando la radio de fondo, te digo, está la aplicación abierta en este momento. Bueno, cerrala tranquilo, siempre con algo abierto. Lolo, siempre con algo abierto. Lolo, por favor, te lo pido, Lolo. Estamos al aire y vos siempre tenés que tener algo abierto. Te das ay, Lolo, por favor, qué maricona que... Bueno, lo quiero tanto, Lolo, es tan bueno. Cuando estés listo, avísame, Lolito querido. Ahí está. La pregunta era... ¿Viste que todo rápido? ¿Viste todo? Sos rapidita, sí, yo sé que sos rapidita. Juan Manuel Ramos, Lolo Ramos, ¿quién es, según vos? Oh, qué pregunta. Lolo Ramos, un chico de pueblo, de la ciudad de La Baulalla, del sur de la provincia de Córdoba, que se vino hace 9 años a la capital a estudiar, a ver, que estudiaba, y estudió locución, y está ahí a punto de recibirse, a poquitos meses. Mirá. Bueno, creador, podemos decir, de Punto Zenit Radio hace 7 años, ya la mitad de lo que tiene AGE Radio, ¿no? Uh-huh. Y ahora, Y ahora, con todo lo que es AGE Radio metido en Punto Zenit Radio, que no sé en qué quilombo nos metimos. Sí, la verdad que ustedes no tienen la menor idea de lo que se, ustedes se metieron, no tienen la menor idea. ¿Cómo surge la idea de Zenit Radio, Lolo? Y mira, yo desde muy chiquitita, desde muy chico ya trabajaba en radio. Cuando me vine a vivir acá ya no había hecho nada, ya había dejado la radio y estuve 2 o 3 años sin hacer nada. Entonces digo, no, quiero hacer para no perder esa cosa, esa magia linda que tiene la radio. Claro. Y bueno, digo, hagamos algo online, que era lo más accesible, era lo más fácil. Sí. Y después, al final no terminó siendo lo más accesible, porque había que ponerle mucha guita, había que comprar equipos, había que hacer muchas cosas. Pero de todos modos, metiéndole mucho huevo, nació Punto Zenit Radio. Y bueno, sin querer, viste, después con la carrera, compañeros, amigos, que dijeron, che, estaría bueno que hiciéramos algo en vivo. Y así fue como hoy en día tenemos muchísimos programas en vivo acá en la Zenit. ¿Cómo, ¿no? sentís ahora, la Zenit? ¿Cómo la sentís a la Zenit? ¿La sentís como una radio de amigos? ¿Como una radio profesional? ¿Como una radio que apunta a algo más? ¿Cómo sentís la como tu descarga, tu cable a tierra? ¿Cómo sentís a esa radio en particular? Mira, con decirte que la radio me ha quitado noviazgos, ajá, bueno, ya me parece que eso alcanza. Ya está. Me parece, no, la radio es lo que me apasiona, es lo que me apasiona a mí, es lo que el proyecto que se cargan todos los chicos también que están en vivo, que se lo cargan al hombro. Claro. Y nada, es algo, es una magia linda, que ya sabes, nosotros cuando hablo con vos, estamos horas, sí, horas hablando de radio. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque somos locos de estas cosas. ¿Y cómo descubriste AGE Radio? ¿Te acordás? AGE Radio, mira, yo creo que fue por el streaming. Uh-huh. Por el streaming que tenemos el mismo servicio. Ajá. Un día investigando, qué sé yo, veo así Argentina Gay Radio, digo, esto no, ¿cómo no la conozco? ¿Cómo no la voy a conocer? Y tac, la descargué y nada, me encantó la radio. Y después, mucho tiempo después, no sé, surgió que empezamos a hablar con Sergio Miranda. ¿Cómo es el diario trajín, porque esa es la palabra, creo, trajín de un tipo de Córdoba que, sabiendo lo monumental que es Buenos Aires, que abarca todo en cuanto a los medios de comunicación, la tiene que remar desde Córdoba, porque el resultado es muy positivo el que ustedes están teniendo ahí? ¿Cómo se lleva a diario todo esto? Mira, la verdad que sí. Hay una cosa que he estado hablando últimamente, que me han estado preguntando, ¿cómo es esto de el maldito closet? Programa, sí, que sale allá en AGE Radio también, de, sí, 8 a 10 de la noche, ya hacía publicidad. No, está bien que lo hagas. El programa ese siempre fue algo como... Córdoba, los medios de comunicación son un poquito más cerrados de cabeza. Claro. Todos los medios. Por eso apunto a la pregunta, ¿no? Claro, y de pronto fue como que, nada, o sea, ¿por qué tenemos que ser igual a los otros medios de comunicación que están acá en Córdoba? Sí. Vayamos un poquito más allá, traigamos algo de AGE Radio en este caso, traigamos algo para acá, veamos qué podemos hacer nosotros, y la verdad que nos sentimos libres. Somos totalmente independientes, no dependemos de plata de ningún lado, y la remamos mucho. Entonces, sí, dijimos, hacemos radio de la forma que a nosotros nos gusta, con los conocimientos que tenemos, y así es como Punto Zenit, hasta el día de hoy, el 13 de marzo, que fue el aniversario, el número 7, hicimos un programa que salimos en vivo allá también, sí, sí, en AGE Radio, y ahí podían ver lo que éramos nosotros, o sea, no éramos locutores, éramos nosotros mismos. Sí, yo siento la radio como un grupo de amigos que le ponen muchísima onda y que les va muy, pero muy bien. Lolo, me gustaría que me cuentes un poquito, ¿por qué se te dio esto de hacer locución? Vos estás loco. Estás loco, hermano. No sé, mirá. Es que fue el primer trabajo que tuve, locución. Ajá. Yo cuando era muy chico, también a la vuelta, estaba una radio allá en La Boglaya, a la vuelta de mi casa, y yo me iba todas las tardes, que era de 1 a 2 el programa, creo, no sé, una cagada del programa, sí, en una AM. Y yo iba todas las... ¡Ay, qué cosa de viejos! Una AM, no, cosa de viejos. Estaba, y veía cómo se manejaba. Pero era sin querer, imagínate que yo no sabía nada. Uh-huh. Y después, a los 13 años, empecé a trabajar en una radio, viste, que estaba con el cambio de voz, así, viste. Y en la radio de pueblo, el tener la voz gruesa es un locutor. Eso todavía se sigue manteniendo en los pueblos. Sí. Que para ser locutor tenés que tener la voz gruesa. Ah, mira. Y yo que justo estaba teniendo la voz gruesa, media engolada también. Sí. Nada, fue como que lo primero que me dio plata y ahí me encariñé un poquito. Y después ya no me importaba la plata. Uh-huh. Yo tenía otros trabajos donde me mantenía, pero... Che, los locutores somos ególatras. Mm. Uy, es un quilombo, es una guerra de egos la locución. Muchos medios, muchas carreras de la comunicación. Pero con uno mismo, digo, ¿con uno mismo somos también? ¿Somos con nosotros mismos? Sí, está bueno también quererse un poquito. Porque viste que a todos nos pasa, digo, todos los que somos locutores, todos hacemos lo mismo, ¿no? Y nos encanta poner la voz así, viste, decir que estamos en vivo, en el aire, en la radio. Y nos encanta, porque amamos nuestra propia voz, ¿no? Sí, igual de todos modos, o sea, está bueno el quererse, el admirarse un poquito, pero sin joder la vida del otro. Claro, ¿viste? Tal sin cual. Sin joder al colega, si, no le rompas las pelotas y vos vas a estar... Yo estoy hablando tranquilo como si estuviéramos hablando nosotros, viste, fuera de es la... Es que así... Vos contame cualquier cosa. No, no, decime, es que acá... loca, pará, calmate. Escuchame una cosa, estás en Argentina que hay radio, o sea, acá no hay censura, querido. No es punto Zenit. Esto no es punto Zenit. Esto no es punto Zenit que te censuran, nena. Bueno, a ver, escúchame, todo lo que vas a escuchar en este programa, mirá, se van a horrorizar en Córdoba, en el mundo se van a horrorizar con las cosas que van a escuchar en este programa. Lolo, para no joder tanto a la gente y no aburrir a la gente que está del otro lado, porque uno se engancha y habla y es capaz de hablar todo el día. ¿Qué estilo, qué programación tiene la radio hoy, Radio Zenit? Vamos a hacer promoción de la radio, pero además también porque está en una etapa nueva con esto de la unión de dos radios. Una cosa rara, ¿no? Que dos radios se junten para hacer cosas similares, ¿viste? Esto no se da. La unión hace la fuerza, pero pocos se animan a hacer estas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que propone Punto Zenit Radio a la gente? Mira, la verdad que esta fusión que hemos hecho, esta unión con AGE Radio, nos ha como disparado, como que nos fue muy bien, nos está yendo muy bien y está tan bueno eso, se siente tan bien y te dan ganas de hacer muchísimas cosas más y te dan ganas de ponerle más huevos todavía de lo que venías poniéndole, qué sé yo, el día, a lo mejor un día te dolía la cabeza y decís, no voy a hacer el programa. Uh-huh. Pero ahora es como que tenés otra responsabilidad y decís, sí, lo voy a hacer porque se me va el dolor de cabeza cuando estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pelotudo. Sí. Pero, nada, la radio, estamos aprendiendo mucho de AGE Radio también. Esto de ser libres al micrófono es un aprendizaje de Sergio Miranda. Hay que ser sincero de eso. Vos sabés que nosotros hablamos muchísimo y bueno... La señora me va tirando tips y cosas, ¿viste? Me caga a pedo cuando me tiene que cagar a pedo. Lolo, me parece que tal y tal y tal. Y chau, se acaba. No se puede decir nada. Pero el aprendizaje está bueno y seguimos aprendiendo. Es una radio medianamente que ya está liberada, podemos decir. No es una radio gay, aunque tenemos programación que es gay. O para la comunidad LGBT. Uh-huh. Y estamos cómodos acá, estamos cómodos. Uh-huh. Nos sentimos bien, lo hacemos con amor. Con amor, con amor. Me encanta, me encanta, me encanta. Se vienen muchos proyectos. Bueno, a eso iba. ¿Qué idea tenés para el futuro de tu radio? Vamos a hablar de tu radio. De esta radio no hablemos, porque esta radio no la escucha nadie. Hablemos de tu radio, que es la importante acá. ¿Cuál es el futuro de Punto Zenit Radio? Ah, mira, mejorarnos cada día, mejorarnos, hacer programas que sean buenos, una programación buena, estar... nosotros ya somos conocidos en Córdoba. Sí. Del boca en boca, esa es la mejor publicidad. Pero tienen que hacer publicidad en la radio, sí o sí. Uh-huh. Pero el para nosotros, el estar hablando en los pasillos que hablen de Punto Zenit Radio ya es wow, nos conocen, mirá qué bueno. Claro. De todos modos, no es solo que hablen, sino que también escuchen, que ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es el mejor? Escúchame una cosa. Escúchame, voy a hacer que te odien un rato. Para vos, ¿cuál es tu mejor compañero en la radio? ¿Cuál es el mejor de todos en la radio para vos? Decilo, animate a decirlo. Total no te van a escuchar, así que. Es que están escuchando en este momento. No, no te van a escuchar, haceme caso a mí. Haceme caso a mí. Compañero, vamos, ponga huevo y diga. Ponga huevo y apara usted. Mire, yo de todos los que están, vas a tener que decir primero que los querés a todos por igual, toda esa boludez que uno dice, que es todo mentira, ¿entendés? Para quedar bien. Y después agradecí. Pero la verdad que para mí, yo de todos me quedo con este. ¿Con cuál te quedás? Bueno, mira, como buen compañero que se lleva bien con todos y que siempre le pone... No, no, con vos, no quieras quedar bien. Nada. No, no, pará. Creo que Alex Bustamante. No quieras quedar bien con todos. No, con vos, estoy hablando vos y esa persona. La relación de entre vos y esa persona, para vos, ¿quién es el mejor? Yo te quiero meter en un quilombo, así que aceptame. Como se dice acá en Córdoba, sos un culiado. Sí, soy un culiado, sí. Decime, Laura, soy un culiado. ¿Sos un culiado? No, sí, bueno, hay muchos, no sé. Lo que pasa es que yo tengo una relación muy, muy personal con todos, nos llevamos muy bien, qué sé yo. Te puedo decir, anoche estuvimos con Matías Aguilar, uno de los chicos de Banana Power, programa que también sale en AG Radio. ¿Te acostás con todos? ¿Te acostás con todos? Soy Mirta Legrand. ¿Te acostás con todos, Lolo? Lolo, decime la verdad. ¿Vos te acostás con toda la gente de tu radio? Porque cuando yo empecé con Argentina Gay Radio, me decían que Sergio Miranda primero se volteaba a todos los que hacían que iban a hacer un programa y después les regalaba un espacio en la radio. Mirá, de eso decían de mí. Son unos hijos de puta. La gente es mala, ¿viste? Pero bueno, ojalá hubiese sido así. Eran todos feos los que hacían la radio. En aquella época eran todos feos los que hacían la radio, así que no me podía encamar con nadie. Bueno, pero volvamos a lo tuyo. Decime, no te escucho. Sí, sí, el tema de mejor compañero, para mí. Sí. Para mí. Ay, qué difícil. Vamos a mira, te lo voy a replantear, te lo replanteo. Mira, supongamos que hoy. Sí, sí. Supongamos que hoy, la radio entra en un problema gravísimo que tiene que cerrar la radio. Pero hay una sola persona que puede salvarla, ¿sí? Y vos sos el que va a elegir a esa persona. ¿A quién elegirías para salvar la radio hoy? Porque tiene las condiciones, ¿no? Porque es el mejor de todos. No digas, claro, Juan, no digas Lolo Ramos porque sos un boludo si decís Juan. Y Sergio Miranda tampoco. Claro, no vale. No jugamos nosotros. Claro, si no, imagínate lo que sería, ¿no? Claro. No, Alex Bustamante es un muy buen compañero. Bueno, contame a qué se dedica Alex Bustamante, qué es lo que hace. Alex es el encargado de hacer el programa los sábados a la mañana de 10 a 14 horas. Hace Sintonizado, es un programa divertido para esa hora del sábado, ¿viste? Que a veces cuesta remontarla después de haber salido el viernes, a lo mejor. Es un programa más para gente joven adulta. Con un poco de neuronas. Información. ¿Cómo? Para gente con neuronas. Quizá, bueno, no tanta tampoco. No es que Alex Bustamante es licenciado en algo, ¿no? Pues todo puede ser. Pero no. ¿Cómo? Todo puede ser. Todo puede ser. Igual, de todos modos, para escuchar la Zenit como AG Radio, hay que tener un poquito de neuronas también. No entiende nada. Sí, tal cual. No entiende absolutamente nada. Sí, tal cual, te entiendo perfectamente. Bueno, Lolo, yo antes de pedirte, quiero agradecerte que hayas confiado en nosotros para poder estar en tu radio, la cual respeto enormemente, me parece una radio de la puta madre. Me encanta la radio que haces, la radio que propones, lo que le ofrecen al oyente, así que realmente te felicito por el trabajo que estás haciendo. Primero por tu edad, que sos tan joven, veintitantos, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 29, sos tan joven. Imagínate que yo empecé a los 18, ¿no? Con esto. Pero verte a vos, tan joven, ya poniéndole todo lo que hay que ponerle a la profesión de la comunicación, lo haces a tu estilo, puede o no gustar, pero lo haces, y eso es lo que más importa, porque acá no importa si a la gente le va a gustar o no, lo importa que a vos te guste, que a vos te dé lo que vos necesitás que te dé eso. Y yo realmente te quiero agradecer profundamente que nos dejes a nosotros este pequeñito sonido que aparece en la web, que se llama G-Radio, que aparezca en tu gran emisora. Yo realmente estoy muy satisfecho, muy contento y muy agradecido por eso. Así que nada, Lolo querido, te quiero agradecer por eso y te despido de esta forma. No, bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a vos también por la confianza y nada, por estar siempre y por estar así sea cagándome a pedo por algo, porque sos bastante hortiva. Sí, bastante. Pero de todos modos siempre es aprendizaje y eso está bueno. Y creo que cuando te cagan a pedo, está bueno también. Está bueno porque te están enseñando algo de ellos. Gracias por la confianza a toda la gente de AG Radio. Y bueno, nada, esta noche a las 8 de la noche en el maldito closet hacemos un desmadre. Querido, un abrazo grande. ¿Cómo está saliendo el programa? Está perfecto. Está bien, encuadramos dentro. La conductora es malísima. Es malísima. Se levantó temprano, a las 7 de la mañana se levantó la conductora. Está loca la conductora. Dios, a preparar todo, estaba nerviosa la conductora. No durmió ahí, pero es importante, esto es importante. Hay muchísima gente conectada. Querido, un abrazo grande, ¿eh? Nos hablamos. Un beso gigantesco, nos escuchamos, nos seguimos hablando. Chao, un querido. Beso grande para toda la gente. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Ahí estábamos con Lolito. Grande Lolo, ¿eh? Me encanta. Yo soy rebelde, ¿eh? Sí. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido un feliz. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí. Esta canción la escuchaba cuando yo tenía 4 años. Soy rebelde. Más vieja esta canción no puede ser. Grego, justamente quien la hace. Señores y señores, llega otro momento importante del programa. Escucha. Ya está con nosotros. Desde la zona sur del Gran Buenos Aires. Aide Ramírez Gómez. La piba lechera. Aide, buen día, ¿cómo le va? Acuérdese que tenemos delay, así que interrúmpame cuando usted quiera. ¿Cómo le va, Aide? Tanto tiempo nuevamente juntos en el aire de la radio. Hola. Sí, ¿me escucha? Residencia Ramírez Gómez. Buen día, ¿con quién tengo el gusto? ¿Perdón? ¿Está hablando con Sergio Miranda? ¿Cómo Residencia Ramírez Gómez? Ramírez Gómez, ¿con quién tengo el gusto? Pero qué cambiada que está. ¿Con Sergio Miranda? ¿Aide, es usted? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con Aide? Sí, con Aide. No es Aide. Ah, momentito, por favor. Sí. No era Aide. Es la locutora. Escucha. ¿Aide? La está llamando. Sergio Miranda, de la radio. Sí. ¿Quién será? Ah, a ver, sácalo. Sácalo a tu hermano ahí. Aide, ¿me escuchas? Sí, Sergio, Sergio, el de Coso. El de la radio. El puto de Coso. No, el de la. No, pasá, ¿cómo el puto? Aide, está en el teléfono. Está en el aire. Ya que le aviso. Uy, Dios, dijo. Hola. Hola, Aide, ¿cómo le va? Sergio Miranda la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué haces, Sergio? ¿Te atendió mi empleada de servicio? ¿Cómo empleada? ¿Qué tiene empleada ahora? ¡Me muero! Sí, sí, la Paqui. ¿La Paqui? Sí, claro, siempre te va a atender ella, así que yo me olvidé de comentarte ayer. Ah. Porque te iba a atender. Sí. Mire usted, no sé, pero sí, sí, la escucho. Escuché el Ulises. ¡Eso! Pero, Aide. Aide, ¿me escucha? Escúcheme una cosa. La llamo para charlar un ratito con usted y me pone música. ¿Quién quiere escuchar su música? ¿Quién es el Ulises? ¿A quién quiere escuchar a Ulises Bueno ahora? ¿Cómo quién? ¿Todo el mundo? ¿No sabe quién es Ulises Bueno? El hermano, sí, del Rodrigo también. Sí, que, sí. Ay, son dioses para mí. Bueno, está bien, yo le agradezco. Dioses. Pero no hace falta que me lo ponga ahí en el teléfono ahora, si ahora vamos a charlar otra cosa. Escúcheme, ¿por qué es esto? ¿Qué? ¿Pero cómo tiene mucama? ¿Tiene ama de llaves? ¿Qué tiene ahora? No entiendo. No, esta es una travesti. ¿Cómo una travesti? Que trabajaba acá en la avenida, hacia la calle. Ah, muy bien, me dio trabajo. No, no es mala persona, tiene esa enfermedad nomás. ¿Qué enfermedad? ¿Qué está enferma? Bueno, ¿qué le pasó? La misma enfermedad que tenés vos y bueno, toda la... ¿Qué? ¡Pare! Espere, pero no empieza a romper la bola temprano. Otra vez con el tema de la enfermedad. Recién dijo al aire, yo la escuché, dijo el puto. Me trató así, me dijo el puto. Está bien, sí, soy puto, pero dígame una cosa. ¿Cómo? Córtela con el tema de la enfermedad. No, Sergio. ¿Vos te pensás que soy el único puto que hay? Cada vez hay más. Bueno, sí, ya sé. Yo estaba hablando de otro, Sergio, de otro puto. Ah, bueno, más le vale. Escúchame. Porque una cosa. ¿Sabe en que el barrio pisa, sí, una baldosa y salen cuatro? No, ¿sabe qué? Me pone muy contento porque usted, que es tan mataputo, digo, que de repente ahora tenga a una chica travesti trabajando con usted. Me sorprende, realmente me ha sorprendido. No, nunca lo hubiese imaginado. ¿Sabe qué pasa, Sergio? Yo te voy a decir una cosa. A ver. Si esto le digo a las madres, a la gente, a todo, sí, el mundo. Sí, hay muchas madres está ahora. ¿Estás escuchando? Sí. Bueno, cuando vos una hija tuya o alguien, uh-huh, tiene fiebre, se siente mal, ¿qué hace? ¿Le caga patada? No. No. Porque es un enfermo. Claro, tal bueno, cual. Bueno, el enfermo vos lo tenés que cuidar. Sí, tal cual. Tal cual. No le tenés que dejar tirado en la calle, decir, mirá lo que hace. No, yo le dije, Paqui, ¿no querés trabajar decentemente? Por casa y comida, solamente, porque yo no le voy a pagar un peso a más. ¿Cómo no le yo paga? Yo estoy sacando de la calle. Pero espere, ¿le da laburo y no le paga? Usted es una explotadora, déjese joder, Aide, ya empezamos. Yo aprendo de los gobiernos, Sergio. Escúcheme, nos está escuchando mucha gente en Córdoba. Usted sabe que ahora salimos al aire a través de Punto Zenit Radio, la radio número uno de la provincia de Córdoba, ¿sí? Y usted está dando un muy mal ejemplo. Está hablando de que usted está explotando. Primero una travesti, la está tratando de enferma, que no lo es, porque no es enferma para usted, es enferma, pero bueno, no importa. No la voy a cambiar de idea. Pero, digo, nos está escuchando mucha gente en Córdoba. Nos va a hacer quedar muy mal, Aide. Yo no tengo que quedar bien con nadie, Sergio. Yo soy yo y yo tengo derecho a pensar lo que quiero, porque todavía no te meten en cana. Todavía. Todavía. Así que yo puedo opinar. Y además no es una opinión. Yo ya te lo expliqué un montón de veces, Sergio. Ahora, vos me decís que estoy dando mal ejemplo. No, porque ahora viste que no te alcanza para nada, así que todo el mundo va a trabajar por un poquito de comida y nada más. Bueno, o sea, vos le estás diciendo que entonces qué. Mire, no. Los empresarios. No, vamos a resumir. No, voy a. Dos pesos a la gente, ¿no? No, pero podemos resumirlo. De los gobiernos. Está bien, pero podemos resumir en algo positivo. Podemos decir algo positivo de todo esto. Que por lo menos usted sacó a una persona que estaba en la calle, una trabajadora de la calle, digamos, y le está dando un lugar. Así que eso está bueno, eso está positivo. Eso es positivo. Ahí la felicito. Bueno, ella la madre la sacó patada en el culo porque no quería que se vista de mujer. Entonces le dijo, no, a mi casa no. Está bien, yo entiendo a la madre. Ahora, si mi hijo hace eso, yo también lo he hecho. No, pero ¿cómo lo va a echar? ¿Cómo lo va a echar? No, espere. ¿Cómo lo va? El Kevin, córtela con el Kevin, déjelo tranquilo. Mire que tengo unas cosas grabadas del Kevin impresionantes. No joda con el Kevin, déjelo tranquilo al Kevin. ¿Por qué lo tiene que castigar tanto? Si él quiere ser como es, déjelo. Yo no hablé nunca del Kevin, Sergio. ¿Qué, está mirando mucha tele? ¿Que cree puterío? No quiero puterío, pero ya está hablando que si su hijo fuese tal cosa, sabemos que su hijo, el Kevin, es gay. Pero usted ya no lo discrimina ya desde el vamos. Déjelo tranquilo, que haga lo que quiera de su vida el Kevin. Con su culo que haga lo que quiera. Él hace lo que quiere, Sergio. Ahora, antes que me olvide, ¿esto sale en Córdoba? ¿Está saliendo ahora en Córdoba? Sí, estamos en Córdoba, en vivo en estos momentos, a través de Punto Zenit Radio. Ah, porque yo, si sale en Córdoba, lo que quiero conocer en persona a la madre de Rodrigo. La Betty Olave. Está bien, ¿y qué quiere que haga? Eso sería para... Y conocerla. ¿Vos me podés hacer el gancho que está en la crema? Y como para que yo tenga la charla. Y podremos hablar con Lolo. Porque no se emocione. No sé, mi sueño. No me llore. Le pido, por favor, no me llore, que me hace poner mal si me empieza a llorar. Le pido, por el amor de Dios. Sabe que soy muy sensible, ¿eh? Lo único que le pido es que no me empiece a llorar ya, de temprano. Escúcheme, voy a hacer lo posible. Yo no te digo nada, te digo eso, que yo quiero conocer a la Betty Olave. Bueno. Y a toda la familia también, o sea, para hacer asados, todo eso. Bueno, vamos a hacer lo posible. Yo voy a hablar, ahora después voy a hablar, cuando corte el programa, voy a llamarlo a Lolo, que está ahí en Córdoba, a ver si él me puede hacer el contacto con usted, y le paso con usted para que la vaya a ver ahí a Córdoba. Va a tener que pagarse el pasaje, eso sí, no se lo vamos a pagar nosotros, ¿no? No, si me dan la casa y todo, y que me pueda quedar todo el tiempo que yo quiera, sí. Bueno, no sé, eso lo va a tener que hablar con... Tampoco se va a ir a vivir allá a Córdoba con la Betty, con Betty Olave, con la Betty. Mira, ya me contagió. Le llevo a la Paqui, que le limpie la casa, la tengo, pero... Bueno, saber mi casa lo que cambió con la Paqui, porque limpia por todos lados, ¿vio? De acá para allá, de acá para allá, lo levanta Lugo cuando se cae, que se emborracha de la mañana a la noche. No. ¿Cómo anda Lugo? Borracho, Sergio, el jueves, viste que tuvimos estos días. Fin de semana largo. Festejamos que matamos a Cristo, viste. No, ¿cómo que festejamos que matamos a Cristo? Espere. ¿Cómo festejamos que matamos a Cristo? ¿Qué estás diciendo? Ay, Sergio, ve que sos burro, ignorante. Yo no sé cómo puedo hablar con vos. Pero no. ¿Vamos a ver lo que significa? Pero escúcheme, no estamos festejando. Sí, pero no estamos festejando que matamos a Cristo. Estamos conmemorando la resurrección. Murió estos días, Sergio. Vos no sabés ni lo que festejar. No estamos en todo caso se festeja la resurrección, pero no estamos festejando que lo matamos. Nadie lo mató. Y vos, para resucitar, ¿qué tenés que hacer antes? ¿Morirte? Sí, bueno, pero nosotros no lo matamos. Bueno, está bien, ahí déjeme joder. Bueno, acá las viejas, quiero hacer denuncia. Sí. Andase acá en la iglesia de Tres Cuadras. Sí. Andaban con los ramos, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿Los olivos? Las ramitas de olivo, sí. Bueno, fue la gorda Silvia, la gorda Emilce. La que gorda. Ellas tienen un grupo ahora, tipo Colmillot, ¿viste? Sí. Ah, Colmillot, sí, para adelgazar. Pero al revés. Es como que se juntan para comer más. A ver quién pesa más. No me diga. Bueno, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban vendiendo, ramitas de olivo? No. Después del grupo se juntaron todas para ir a revolear el ramo ese. Ah, mire. Y vino una vieja y le dijo, viste, no sé qué le dijo a la gorda Silvia. Ajá. La gorda Silvia empezó a discutir. Ajá. Le bajó la presión. ¿Qué pasó con la gorda? Se cayó arriba del bebé de la gorda Emil. No me di, que un desastre, lo lastimó entonces. Está internado, le rompió los huesos. Bueno, después la otra le rompió los huesos a la otra gorda. No, que patrullero, ambulancia, de todo el barrio estuvo pipí cucú desde el jueves, que estamos de enfrole en enfrole. ¿Cómo? O pipí, sea que rosca no pudimos comprar, pero la rosca se armó, Sergio, ¿cómo sabes? Bueno, escúcheme, Aide, la verdad que me encanta que me cuente la historia de su barrio. Pero yo quería saber, ¿no está el Hugo con usted por ahí? ¿O qué, que se fue a trabajar? Sí, acá está tirado, como siempre. No puedo hablar con él 2 minutos para ver cómo está. Yo lo quiero saludar, porque hace mucho que no hablo con él. Tomá, quiero hablar con vos. Dime. ¿Quién va a ser presidente, pelotudo? Es un coso este de la radio. Aide, estoy al aire. Me está pasando el teléfono. ¿Quién es el pelotudo? ¿Qué no. es Macri va a ser? No, bueno, no lo trate así tampoco, Aide. Ay, por favor. Paqui. ¿Qué dice? Paqui. Haceme un té, por favor. Ay, pero mirala cómo está. Me muero, Aide. ¿Cómo evolucionó de una manera increíble. Hugo, estás ahí, te escucho. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué hace, viejo? Tanto tiempo. La verdad, tanto tiempo. Aide me había dicho que estabas borracho, tirado por el piso, cualquier cosa, como siempre, hablando mal de vos. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A ver. En la vida, pa vivir más o menos, digamos, un par de añitos, sí. Tienen que ser sordo, ciego y mudo. Porque sí. si va a creer la boludez que habla esta de la mañana a la noche, te pega un corchazo. No, ¿viste? No, Hugo, por favor. Hugo, pero qué cosa loca esta ahora. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te está pasando ahora? Porque digo... Ahora tenés a una chica trans trabajando en tu casa después de todas las barbaridades que dijo de los bichos canasto, me acuerdo perfectamente, que decía tu señora, que decía Aide, ¿no? Que no los quería ni ver y ahora lo tiene ahí trabajando, va explotándola en realidad porque no le paga, ¿no? Y no, ella, son las cosas que hace ella. Ella la mañana, ya temprano, ajá, está viendo cómo rompe el huevo todo el... Ahora decía, no, tengo que ir a comprar huevo. Le digo, no compré porque lo va a romper seguro. Le digo, sí. Esas son cosas que arma ella. Yo no digo nada. Claro, vos no te metes. Que no podemos pagar nosotros mucama, como claro. Ella dice. Claro, claro. La tiene no, como de ama puede, de llaves, sí. La tiene como de ama de llaves ahí. Ese es gente rica, digamos. Sí, sí. Bueno, pero Aide parece que fuese rica como la trata. Porque no, viste como cuando tenés mal el cerebro. Cerebro, no sí. No tiene vuelta. Claro, no tiene vuelta. Bueno, Huguito querido, te mando un gran abrazo. Pasame con Aide, que ya la tengo que despedir. Me encantó hablar un ratito con vos. Te mando un gran abrazo y pronto volvemos a hablar, Hugo querido, ¿eh? Bueno, viejo, te mando un beso y suerte para toda la radio y todo. Y a ver, ¿cuándo te venía a tomar unos vinos? En cualquier momento me voy a tomar unos vinos con vos porque la última vez que fui fue buenísimo, ¿eh? Así que... Dame. Tranquila, Aide, estaba hablando con Hugo. ¿Por qué le sacó el teléfono? ¿Qué, le hablaste de chanchada? No, para nada, en absoluto. Estábamos hablando de encontrarnos a tomar un poco de algún vinito, alguna cosa rica algún día. Ya nos vamos a juntar con el Hugo porque un tipo maravilloso. Yo lo quiero mucho al Hugo. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? Che, ¿viste? Sergio se casó a la Dalma. Se casó Dalma, sí. ¿No la invitaron a usted que anda siempre en la crema ahí también? Sí. ¡Se casó el salchichón! ¡No! ¿Cómo el salchichón? ¡Se casó el salchichón! Decía mi mamá. No sea mala, Aide. ¡Qué mala que es! Vio que el papá no la vino a ver al final. Es un dicho, Sergio. Es un dicho que se decía mi mamá cuando había casamiento, casorio. ¡Se casó el salchichón! Decía. Vio que no vino el Diego. No, porque parece que, o sea, no le invitaron a la, ¿cómo se llama? El bicho este, ¿cómo es? ¿Cómo el bicho? Ah, la Rocío Oliva, no invitaron a Rocío Oliva, tampoco claro. Invitaron al novio de la madre, digamos. Claro, claro, bueno, pero son cosas que pasan. Pero Diego no quería ir, me parece que hay gente que no la quería ver, el Diego. Claro, vos sabés que yo estaba mirando todo, ¿viste? ¿Quién entraba, quién no entraba? Claro. Y digo, ¿qué hace su malogato ahí, qué bien vestida que está? No era la madre de Dalma. Yo digo, ¡ay! ¿Cómo decís un malobato? No sea, ¡qué mala que es! Es muy mala, Aide, déjese. No puede tener tanta maldad, Aide, por favor, se lo pido. Bueno, Aide... No, esa es la maldad que vos tenés, porque viste que vos te podés confundir una persona con otra. Digo, mirá qué bien vestida, le invitaron a Zulma. No era la madre, ¿viste? Era porque la madre. Tenía vestido, una plata. Entonces parece que el Diego se ofendió y no vino. No, se ofendió, ahora, estaba ofendido. Ahora, qué mal. Sí, la dejó porque es una, no se va a repetir, el casamiento es una sola vez, va, no, no sabemos, ¿no? Pero digo, un momento tan especial para la hija, después de que se llenó tanto la boca hablando, ¿no? De Janina, de Dalma, Janina, que son la luz de sus ojos, y al final, la luz de sus ojos, y no estuvo presente en el casamiento, me pareció, todo el mundo lo criticó, ¿no? No, pero son todos raros, Sergio, ¿viste todo lo que está pasando ahora de la que pasa en la tele? Sí, lo sí. Del independiente, lo de los pibes. Ah, vio qué desastre eso. El que cayó preso, el gordo enfermo. Sí, un gordito enfermo, ese sí que es un gordo enfermo. Y viste, entonces yo lo escuchaba, decía que él no había hecho nada, que no pagaba, que pagaba, y yo digo, para mí es culpable, Sergio. Y pero sí, desde ya, pero además digo, todo el mundo sabe, esto abiertamente todo el mundo sabe, que en algunos lugares, como en el caso de los clubes de fútbol, siempre hay alguno que otro que paga. Bueno, sabemos la historia inclusive de Diego Armando Maradona también, que cuando era joven, alguno que otro también le ha pagado por sexo, así que no nos cabe la menor duda de que esto ha sucedido, ¿no? No, porque además dicen, no, yo no soy culpable. Yo digo, no, para mí es culpable, porque dijeron que andaba metido dentro de un canal de televisión. O sea, ¿qué va a hacer dentro de un canal de televisión si no alguna mierda? Claro, tal cual. No, estoy de acuerdo con usted. Es culpable. Sí. No, estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, ya tenemos también la historia del Kevin, ¿no? Que en su momento, cuando usted lo mandó a jugar ahí al equipito ese que me contó aquella vez, que también sabíamos que el Kevin, pasó por esa situación, sí. También, ¿no? No. Yo lo saqué porque no me garantizaban que no haya baño para él. Porque viste que ellos... se van todos en un baño que es todo abierto. Claro, o sea, obvio. Que se ven. Bueno, a mí no me gusta el enfrole. Cada uno tiene que tener su baño cerrado. Todo el enfrole ese que hacen, viste, el gimnasio, todo eso. Uh-huh. No, es como que yo me ponga a desnudarme delante de otra mujer. No, qué horror verla usted desnuda, lo último que quisiera ver en mi vida. Pero de todas maneras, digo, el Kevin es. El Kevin es. Ay, vos, Sergio, vos no sabés que todavía tengo la. Todavía no juego la pelota con las tetas, todavía. No sea bruta. Escúcheme, igual al Kevin le gustaba. Como la Marta, la Marta tiene... ¿Cómo anda la Marta? Un día está en Mancorpiño, porque desnuda nunca, porque yo la saco corriendo. Sí, obvio. Y le digo, ay, Marta, le digo, no se sabe dónde está el ombligo, todo, le tapaba todo. Tiene todo caído, yo no todavía. Bueno, sí, bueno, usted todavía tiene, sí, no, yo la conozco, sí, todavía tiene. Bueno, Aide, un gusto poder charlar un ratito con usted. Alguna de estas mañanas la vuelvo a llamar. ¿Se anima a hacer una columna de algo con algún interés en general o algo que tenga un poco de contenido como alguna vez lo hizo cuando tenía su programa? Sí, yo hablo de todo, Sergio, vos sabés que yo hablo de todo. No, sí, ya sé que hablo de todo. Bueno, entonces, yo te voy a preparar algo, por ejemplo, digo, quiero hablar de tal cosa que está pasando, y bueno, y por eso. Ahí hablamos. Ahora no te vayas de nuevo, porque vos vas a venir. No digas. No estaba, sí. Después volvés. Qué guacha. Pero me alegra. Que sí. Haya vuelto a la radio, y te lo juro por Dalma y por Janina. No lo jure, o sea, es mala, mire qué maldad que tiene. Le mando un cariño muy grande. Se casó el salchichón. Un beso grande, Aide. Cuídese, que tenga buena tarde. Y saludos a la, ¿cómo se llama su mucama? La Paqui. La Paqui, un saludo grande a la Paqui, Bueno, chao, felices. ¿Qué se festeja hoy, Sergio? No, hoy no se festeja nada, hoy se conmemora la Guerra de Malvinas. Bueno, feliz guerra, feliz todo. No, qué feliz guerra. Chao, Aide, chao, tal vez. Viva el feriado. Sí, viva el feriado. Chao. Ana, cuadrarte bien la boca, me diste un beso y casi me mataste. De la baranda dije que largar. Ahí va. Y las manos arriba. Hoy la pena pasó. Seguimos en golpe de oído. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es crónica y no se desprima, no. Tira para arriba, cargame y conmigo. vos todo el año. Aje Radio, Aje Radio, radio para vos. Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. No hay conflicto que nos tenga solución. Una manera de olvidar la situación. No, no, no. No te deprimas, a su lado las penas. Que nadie sabe cuándo el Señor nos lleva. Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos. Quédate, no te muevas. Ya volvemos con más. Golpe de oído. Abre los brazos, abre el corazón. Esta canción suena en algún lugar del mundo. Y también suena acá, Aje Radio, con vos. Desayunos clásicos y temáticos, picadas, meriendas para niños, regalos empresariales, arreglos florales, peluches, chocolatería clásica y erótica, desayunos, aromas y dulzuras. Contactanos al 011 1245 65 61 32. Conoce más en Facebook, Desayunos, Aromas y Dulzuras. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, Argentina Gay Radio. Cambiamos el aire, cambiamos la radio. AG Radio. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Doce del mediodía, 18 minutos. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. ¿Para qué? Para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Vamos, todos en casa y dice, ¿te acordás? Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Qué linda canción, esta me encanta. Kevin Johansen haciendo Anoche Soñé Contigo. Otra de las tradicionales cortinas de Golpe de Oído, ¿eh? ¿Cuántos años que hace que estamos con esta misma boludez? Bueno, escúchame. Gracias, Gonzalo, dice Gonzalo Torres. Dice, festejamos que matamos a Cristo. Dice, Juá, dice, qué buen programa, Sergio. Muchas gracias, Gonza. Un abrazo grande, Gonza, querido. Mi primo se llama Gonza. Yo relaciono los nombres con gente de mi familia, ¿viste? Noé me dice, me hacen reír mucho, chicos. Muchas gracias, Noé. Un besito muy grande. Gracias por estar ahí, gente. Qué divinos que son. Lorena dice, es lo más. Aide con H, Lorena, no seas bruta. Me encanta. Gracias, Lore. Un cariño grande también para ti, ¿eh? Bueno, muchísima gente conectada a la radio. Es una cosa de locos. Muchísimas, pero muchísimas gracias, che. Qué lindo que soñar. Ya tenemos otra entrevista en un ratito nada más, ¿eh? Quédate ahí que tenemos otros amigos que van a estar charlando con nosotros ya en un minutito nada más. Los vamos a agarrar de sorpresa unos cuantos, ¿eh? Bueno, y el Club de Osos de Buenos Aires también va a estar presente aquí en la radio, ¿sí? Con nuestro querido amigo Pastura, ¿eh? Tenemos un diálogo riquísimo porque él nos va a contar cosas que van haciendo también en la comunidad. Franco Pastura, querido Franco, te mando un cariño muy, pero muy grande. Sé que estás escuchando la radio, así que te mando un cariño muy, pero muy grande, amigazo querido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, la banda se llama, el grupo se llama, bájame un poquito la música, querido, porque si no, no puedo hablar así, querido, ¿eh? Gracias, querido. Ahí está, muy bien. Me gusta que me hagan historia. Desogas es un canal de YouTube que presenta las historias de dos amigos uruguayos, uno es Federico y el otro es Matías, y ellos son los integrantes oficiales, pero también tienen un grupo que vendrían a ser los secundarios, que se llaman Dos Sogas Team. En los videos hacen bromas espontáneas, cámaras ocultas, que pasan por ejemplo, por Montevideo, particularmente. Y recientemente también se fueron a México. Esto tienen plata, ¿sí? Además de someterse a pruebas y desafíos entre ellos mismos. De Sogas Team está integrado por Agustina, Nicole, Cristian, Sara, Sebastián, Alejandra y Oscar. Oscar del Rey, ¿sí? Matías está de novio con Agustina, pero Federico está soltero. En este canal parece ser que el hobby de los chicos se viralizó rápidamente y en pocas semanas de haber subido su primera publicación, allá por junio del año 2014, a las pocas semanas ya tenían 100.000 visitas. Pero hasta ahí nada que nos llame la atención, normal esto en los grupos. Lo que sucede es que ahora han sacado una canción y parece ser que algunos están enojados, muy enojados con estos muchachos, y tiene que ver con los youtubers tradicionales, que se han enojado y mucho por esta llegada de esta canción que se llama que callen a los bobos. Algunos se han dado por aludidos, uno de ellos es Joao Cabrera, o famoso youtuber, por cierto. Bueno, se han dado, pero vamos a conocer la canción, porque la verdad que lo que digan los demás no nos importa, nosotros queremos escuchar la canción. Y la canción es la siguiente. Vamos a escucharla, Que callen a los bobos, de Sogas Team. Llegaron los lobos. Trabajamos noche y día para llegar a la cima. Somos 24-7 y eso a todos les sorprende. Para bien o para mal, nadie nos puede parar. Somos una nueva fuerza y llegamos a conquistar. Quieren jugar nuestro juego, pero vamos primero. Sigan intentando, ya creamos algo nuevo. Sé que tenemos el squad, no podemos parar de ganar. No te metas conmigo, que yo soy el Jin y el Jan. Definimos un concepto y quedaron todos muertos. Acostúmbrense a seguirnos porque somos los primeros. Los primeros en crear, los primeros en lograr. Mejor dejen de copiar, papi, ponte a trabajar. Que canten a lobo, que llegaron los lobos. Que somos los primeros en marcar el territorio. Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar. Llámame cuando quieras que te enseño a trabajar. Llegando a la manada, que a ninguna se compara. Bueno, son duros. Son duros porque le están dando un metamensaje a los youtubers. ¿Qué piensan los youtubers? Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué piensan los youtubers? Joao Cabrera parece ser que quiso responder. Y apareció un video hace pocas horas, sí, hace muy poquitas horas, en el que arranca con algunas letras que dice saludos, ¿sí? Y se escucha esto. Chicos, hoy mi hermano apareció en todo el blog a poner los puntos. Muy bien, Mati. Les voy a dejar el Instagram acá para que vayan a seguirlo. Ya está, hizo bromas, se hizo un blog entero el solo. Se merece muchísimos seguidores, ¿ok? Mati, felicidades. Y bueno, se te filtró un número también. Sos un cabeza de poronga, ¿ok? Bien, Mati, por el blog de hoy la rompiste. Bueno, eso es todo, ¿sí? Está como medio sentido, ¿eh? Está como medio sentido porque, claro, yo creo que los youtubers tienen un problema que es peor que el de los locutores. El ego los inunda. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver, chica mala, quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. 26 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina. Estamos golpe de oído. En golpe de oído, por supuesto. Me voy a Córdoba nuevamente. Estamos mucho con Córdoba hoy. Lo voy a estar llamando a Javier Díaz Rey a ver si me responde, ¿eh? Estamos llamando. Ahí está. Suena la línea privada hot. Hola, de Javier Díaz Rey. Bienvenido. Hola, Javi, bienvenido. Mucho gusto. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estabas escuchando el programa por casualidad? Sí, sí, sí, acá los estoy escuchando ya. Me decías que no, muy, me agarraba muy, un muy ataque. Muy contento y bueno, felicitaciones por el primer programa. Muchas gracias. Claro. Me llegabas a decir que no me agarraba un ataque de concha que ni te digo. No, no, no, sí, es más, me puse el despertador a las 11, cosa de despertarme, porque bueno, hoy es feriado, así que claro. Suelo dormir bastante y dije yo, hoy no, hoy me tengo que levantar temprano, así que bueno, me puse el despertador a las 11 y ahí no me prendí la compu y me puse a escucharlo. Les cagué la mañana a unos cuantos hoy con esta idea de salir justo hoy. Bueno, escúchame una cosa, corazón, yo te escucho siempre a la tarde en el maldito closet por Zenit, pero yo te llamo... fundamentalmente por tu actividad. Vos sos actor, estuvimos viendo que el fin de semana, va, el viernes, ¿no? Terminaron con una obra, Vacaciones en Brasil, estuve viéndolo, realmente me encantó. Contame un poquito sobre tu carrera, sobre tu historia. ¿Quién es Javier Díaz Rey para los que por primera vez te están escuchando a través de Argentina Gay Radio? Bueno, hay mucho título me parece que me pusiste. Javier Díaz Rey, bueno, es un actor, productor, autor de Córdoba Capital, uh-huh. Que bueno, que hace muchos años ya emprendí este camino de bueno, del arte, del teatro, y bueno, y ya hace muchos años que me armé como una mini productora en la cual escribo mis propias obras, las dirijo, las actúo, y bueno, y tengo ya varias obras de mi autoría, y bueno, gracias a Dios y al público que nos sigue acá en Córdoba Capital, nos está yendo muy bien. Y sí, casualmente, bueno, estuvimos haciendo la última función de Vacaciones en Brasil, uh-huh. Que es una comedia mía, y bueno, muy bien, muy contentos, bueno, por suerte acá en Córdoba el teatro independiente está funcionando muy bien, así uh-huh. que eso nos pone muy, muy contentos. Así que bueno, eso básicamente, Javi, digamos. Javi, sos muy joven. Javi, sos muy joven. ¿Cuándo empezaste con esto? Yo hace 10 años que estoy haciendo teatro, 5 años particularmente, en el cual me dedico, digamos, solo, ¿sí? A producir mis propias obras. Y pero eso, vos también estás no loco. No soy tan chico, ya tengo 30. Bueno, no, no, igual sos chico. Sí, bueno, sí. Yo digo, para mí son. Yo, mira, todos los que tienen menos de 50 como yo, para mí son todos chicos. Escúchame, Javi, pero digo, te embarcaste en una tarea titánica, la de poder trabajar. Porque todos aquellos que trabajábamos por cuenta propia sabemos que es titánico el trabajo siempre. Pero vos sí. Te metiste en camisa de 11 varas, digo, cuando decidiste meterte en lo que es el teatro, particularmente under en principio. Que no deja de serlo siempre, que a mí me encanta el teatro, Ander, para mí es lo mejor, ¿no? Y donde mayor creatividad hay. Digo, pero te metiste a hacer esto y sabiendo el riesgo que conlleva esto, porque además lleva un gran sacrificio, el costo que es muy poco al principio y que cuesta la ganancia, sí. Pero uno fundamentalmente lo hace por el amor, eso es entendible, pero digo, ¿te metiste en esto a sabiendas de lo que iba a suceder o ya te metiste diciendo yo voy a ser el número uno de acá a Hollywood no paro? No sé si hasta a Hollywood, pero con llegar a Buenos Aires yo me conformo. Porque es una tarea, como vos decís, todos los que trabajamos de manera independiente, de hacer, digamos, cualquier disciplina artística y de bancarse solo. Cabe más que aclarar de que, bueno, como vos decís, lo hacemos más por el amor al arte que por el fin redituable, digamos, porque, bueno, evidentemente somos pocos los que podemos realmente vivir del teatro y, bueno, si no tenés un gran productor atrás o bueno, una obra comercial, evidentemente no podés vivir del fin lucrativo, pero realmente... No lo pensé, nació así, yo desde siempre quise ser actor, me metí a actuar, trabajé para otros elencos y después me empecé a escribir por mi cuenta, producir, y una obra llevó la otra y así sucesivamente y se fue dando el camino y estoy muy conforme, digamos, acá en Córdoba con todo lo que es construido y bueno, y con todo lo que va a seguir viniendo y bueno, y con grandes... proyectos a futuro con esto de poder llegar, como quien dice, a otras provincias, a otras localidades con mis obras de teatro, eso creo que me haría muy feliz, más allá de la plata, ¿sí? Sí, sí, sí. Te voy a hacer una pregunta que yo hasta uno ya se puede imaginar la respuesta, ¿no? Porque es más que obvia, pero ¿vos te considerás, realmente, te considerás un buen actor? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque me he formado bastante y creo que más allá de la formación hay una cuestión de que todas las disciplinas artísticas uno aprende también mucho sobre el escenario. Ajá, claro. Y bueno, ya tengo como un montón de escenario encima, entonces eso te da como la cancha y la buena técnica actoral a la hora de enfrentar cualquier tipo de papel. Y después, bueno, obviamente que uno va eligiendo en qué rama se siente mejor, si en el drama, en la comedia. ¿Y vos en cuál entonces, te sentís mejor? ¿En cuál te sentís mejor vos? Sí. ¿Vos en cuál te sentís mejor? Yo hago comedia. Yo hago comedia porque en realidad es lo que a mí más me gusta, digamos, a la hora de brindarle al público una obra en la cual puedan venir, sentarse, disfrutar, reír. Hacer reír no es tan fácil como dicen. Entonces, bueno, me gusta eso y ya drama tenemos la vida real. ¿Sos autocrítico? Me dediqué básicamente a la comedia gay, que acá en Córdoba, digamos, está funcionando bastante bien. Sí, funciona bien. Entonces, bueno, ya tengo como un público que me sigue, entonces está muy bueno esa propuesta diferente dentro de todas las que hay dentro del teatro independiente. Javi, ¿sos autocrítico de vos mismo? Sí, sí, muy autocrítico, muy perfeccionista, trato de que, bueno, todas las cosas siempre salgan de lo mejor, y sí, soy muy autocrítico en todos los aspectos, porque, bueno, no solamente soy actor arriba del escenario, sino que también soy el productor de las obras, el claro. autor de las obras, entonces se hace difícil como separarse en esos tres niveles, y bueno, me pongo por ahí bastante autocrítico y les exijo por ahí de más a mis actores, pero es por una cuestión de tratar de brindarle siempre al espectador lo mejor, ¿sí? En el preciso momento en el que uno cobra una entrada, me parece que hay que tenerle respeto suficiente y tratar de siempre brindarle lo mejor. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, la memoria. A ver. Para vos, sí. ¿Cuál fue el mejor trabajo que hiciste y cuál fue el peor de todos? Bueno, el mejor trabajo que hice, con el que me catapulté al éxito, fue la obra Trío, acá en Córdoba, que no es la misma de Buenos Aires, ¿sí? Voy a aprovechar para aclarar, bien. Porque bueno, mucha gente, nada, me dice eso de que, bueno, allá hubo una obra que se llamó Trío, sí, bueno, y acá también hicimos la obra Trío, pero nada que ver. Así que bueno, aprovecho para aclararlo eso. Trío fue uno de los mejores trabajos que hice, que fue una trilogía de temática gay, con la cual, bueno, realmente esa fue una de las mejores. Alicio en un sueño erótico que hicimos ahora este verano también fue otro proyecto bastante intenso y también de muy buena calidad. Y de lo peor que he hecho, a ver. Sí, hice una obra que se llamaba Fetichísimas. Que fue muy mala, pero muy mala. Así que, pero bueno, de esa también aprendí bastantes cosas de las que no hay que hacer. ¿Por qué se te dio por la actuación? ¿Que jugabas, te disfrazabas cuando eras chiquito? ¿Cómo se dio? Sí, sí, en realidad tengo como el cantante frustrado. Yo, ¡jodeme! De chiquito mi mamá era fanática de Valeria Lynch. ¡No! Y miraba los videos y eso, entonces yo me ponía nada, telas y gritaba como Valeria Lynch. Y evidentemente lo mío no es el canto. Ah, bueno, bien. Entonces, bueno, después de ahí empecé a actuar en los actos del colegio y todas esas cosas. Y me empezó a gustar como esa adrenalina que hay de que todo el mundo te mira, digamos. Y bueno, nada, fue así como que me fue animando, empecé a hacer talleres y apenas terminé la secundaria, lo primero que dije es, yo quiero ser actor y claro, bueno, me metí la carrera, digamos. Qué buena onda, me encanta. bueno, sobre todo si te gusta la música, si te gusta la canción, yo creo que todos somos unos cantantes frustrados, todos en el fondo tenemos un poco de frustración con el canto. Sí, sí. Porque nos encanta. Claro, todo. Es que sí, imagínate. Todos cantamos, sí. De ahí hacerlo bien o mal, bueno, ya claro. Son dos cosas distintas, pero bueno, igual hay que cantar. Amamos la música y creo que la música también es un componente que nos lleva al escucharla, al sentirla, entonces me parece que que es sumamente válido. Tal cual, igual hay que cantar, no importa si cantamos bien o cantamos mal, y si no le gusta a los demás, no te quedan cantar igual. Que claro, no chupen que huevo. No te escuchen. Claro, es que no chupen huevo todo. Bueno, y ahora estás haciendo radio ahí en Córdoba también, entraste en otra faceta que también podés desarrollar tu valga la redundancia, tu faceta actoral, ¿no? Ahí en la radio. Sí, sí, la verdad que ha sido todo bastante mágico y lindo, y como siempre digo, el teatro me permite la posibilidad de descubrir otras facetas artísticas, como esta, por ejemplo, en la cual Lolo Ramos fue a ver la obra, Alicia en un sueño erótico, en el verano. Ajá. Y me invitó una vez a hacer una entrevista en la radio, y pegamos muy buena onda. Qué bueno. Y bueno, y me invitó a seguir yendo, y bueno, y es como una química que logramos conformar con él, y me siento muy bien y muy cómodo, y bueno, y estoy aprendiendo, obviamente que yo no soy locutor. Claro. Yo voy más por una cuestión lúdica, de jugar, de ponerle onda, digamos, a la tarde. Sí. Y bueno, pero me parece un mundo totalmente fantástico el de la radio, así que bueno, estoy aprovechando y aprendiendo un montón de él, de todos los chicos de la radio acá de Zenit de Córdoba, y bueno, y obviamente que esta posibilidad de poder expandir a través de la radio tuya hacia Buenos Aires y a todas partes del mundo, la verdad que es muy muy lindo, sí, me gusta mucho. Lolo ahora andaba con problemas estomacales, está en el baño y no está escuchando el programa. Digo, pues está en el baño. Y justo que le mandé saludo, no me está escuchando. No, pero nos viene bien que no escuche, porque yo te voy a hacer una pregunta comprometedora. Yo soy como Mirta, ¿viste? Yo te hago preguntas así como incisivas. Yo no tengo filtro encima. Por eso mismo. Lolo, ¿es acosador? Sí. Más o menos. La verdad. Sí, no sé si es acosador, es langa. Nosotros le decimos langa. Es langa. Esos que quieren quedar bien con todo el mundo, ¿viste? Que vos sabés que yo saqué esa ficha también, sí. Él va, ¿viste? Se chamulla todo el mundo y bueno, y así va ganando, ¿viste? El que pica, pica. El que pica, pica, y el que no también. Y claro, y el que no le gana por cansancio. Sí, le entra igual. Bueno, no, un gran tipo, Lolo. Escúchame, y tu vida personal, ¿estás de novio? ¿Estás noviando? ¿Estás solo? Como le digo a Lolo siempre en la radio, no hablo de mi vida personal. Ya está la respuesta. Si quería ser el puto famoso. Ya tenemos la respuesta. Vos sos una pilla. Siempre lo jodo, ¿viste? Que no hablo de mi vida personal y se muere de bronca. Claro, sí. Lo peor que te puede hacer cuando alguien le hace una pregunta. Pero, Javi, ¿sos feliz? Sí, muy, muy feliz. La verdad que con todo lo que me está pasando, sí, soy plenamente feliz. Creo que la vida se va formando de pequeños momentos que nos van haciendo felices, y la verdad que con todo lo que me está pasando ya desde hace muchos años, ya sea con el teatro, ahora con la radio y con todos los proyectos que uno tiene en mente, soy un afortunado, porque bueno, siempre le digo a mis actores, tenemos la posibilidad de vivir, de hacer lo que nos gusta. Hay muchas personas que por ahí van y trabajan 8, 12 horas en trabajos que no les gusta, entonces yo poder hacer lo que a mí me hace feliz, realmente eso no tiene precio, y bueno, y obviamente que me hace sentir muy pleno y muy feliz. ¿Qué es lo que más te hincha las pelotas? La impuntualidad, la falta de respeto, esas cosas, la mentira, bueno, esas cosas que... ¿De qué signo sos? Frontal en algunas cosas, entonces esas cosas no me gustan mucho. ¿De qué signo sos? De Aries. Sos amoroso, pero cuando se te borra el disco, cagamos. Sí, agárrame con la buena, porque si me agarraste con la mala... Sí, Dios mío, se te vuelan todos los pajaritos. Javi, vamos a tener más oportunidades de seguir charlando, indagando en tu carrera, en tu actividad, en todo lo demás. La verdad que me encanta. ¿Qué actividad estás desarrollando ahora en la actualidad? Bien, ahora en la actualidad vamos a reestrenar una obra del año pasado que le hicimos, que se llama Boxeo Terapia, un golpe de aceptación. Que vamos a estar ahora en abril. Sí. Y bueno, y después seguramente vamos a volver con Alicia en un sueño erótico, y después sí ya tengo los dos estrenos para este año, que una obra es Adán y Benja, que es una nueva trilogía, ¿sí? Que voy a alargar. Y después, más a fin de año, Amar en tiempos de Grindr, que también es otra comedia mía. Qué buena obra. Así que bueno, esas son las dos obras que vamos a estar haciendo estreno este año. Y bueno, y las otras que bueno, las venimos reponiendo. Y bueno, siempre le agregamos cositas, cambiamos algún actor o algo y se ayornan a los tiempos. Mi rey no para nunca, no para nunca. No, no. Tengo que darle de comer a mi gato, así que claro, no puedo parar. Claro, bueno, ya sabemos que tiene un gato. Mira, algo de la intimidad sabemos, claro, que tiene un gato. Claro, que tiene un gato que criar. Claro. Javi, querido, te mando un gran abrazo. Un placer haber charlado contigo. Vamos, como ya te dije antes, vamos a volver a llamarte para seguir charlando y para seguir ayudándote a promocionar acá en Buenos Aires, para aquellos que vamos a ir alguna vez a Córdoba, que podamos ir a conocer el trabajo que estás haciendo, que sabemos que es muy, pero muy bueno, y ya lo hemos visto también, ¿eh? Bueno, dale, muchísimas gracias. De verdad, bueno, como siempre digo, la posibilidad que bueno, en este caso me estás brindando a mí de poder comentar sobre lo que nosotros hacemos acá, eso es sumamente válido para mí. Y bueno, y te deseo todo, pero todo el éxito del mundo. Y bueno, y no sé, por ahí a lo mejor me voy para allá y te hago de columnista a vos también. Me encantaría, no sé, me encantaría. Algo, te digo, el pronóstico del tiempo, no sé, alguna cuestión. Me encantaría, te robamos, te traemos a Buenos Aires y te venís a laburar acá, olvídate, en cualquier momento. Claro, claro. Cualquier momento. Chau, la dejás a la loca esa, desquiciada, que está con vos a la sí, tarde, ¿viste? No, no, no, no, que me trata mal encima ya, ¿viste? Te trata mal. Con los martes de Reyes y después ya se quieren colgar todos de mi fama, ahora ahí están los miércoles de Diva, no sí. Sí. Cualquier cosa. ¿Cómo te llevas con Matías? Bien, muy bien. Si es actor de mis obras. Sí. No, porque veo que veo que te quiere. Yo siempre lo peleo a Lolo, en realidad, porque bueno, le dije, o sea, antes no iba nadie a la radio. Ahora claro, todos quieren ir a la radio, como voy yo, no sé. Yo no quiero sembrar cizaña. Peligroso. No sé qué les pasa. No quiero sembrar cizaña, pero me parece que hay cierta no sé, hay ciertos privilegios que tienen otros antes que vos ahí con Lolo. Ay, sí, bueno, lo que pasa es que los otros, no sé, hacen otras cosas que yo no, ¿viste? Muy bien, así me gusta. Voy a conducir y me vuelvo a mi casa. Lo dejo ahí nomás. Sos un genio, Javi, te mando un gran abrazo, que tengas una linda semana, ¿eh? Dale. Nos hablamos. Dale, gracias por charlar con nosotros. Para vos y saludos a todos por allá. Gracias por charlar con nosotros. Mirá con qué lo despedimos a Javi, mirá, escuchá. En las buenas y en las malas, ha mirado siempre tú, de una forma sobrehumana, ha mirado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. A ver ese coro. Más me das cada día más, cada noche por el mundo que quieres llamar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el vitrigal. Por esa forma tienen a que tiene. Esta es la música de Golpe de Oído. No soy quien miente, has sido tú. Tenías lo mejor, fue para ti, y jamás pensaste en mí. Para ti, sé que soy la la gran culpable, soy el ladrón. Recuerda, lo de ustedes terminó antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es. Golpe de oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Con amor. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Mejor cantemos. Me olvidé de vivir. ¡Qué linda! ¡Ay, qué manera de! ¿Cómo nos gusta el karaoke de la mañana, eh? ¡Qué linda que es la música! ¡Qué linda que es la música, Daniel! Bueno, mis bebés, me despido hasta mañana. Espero que tengan una muy buena semana. Saludos a todos. Y que mi desvelo sea productivo y apruebe el parcial, dice Daniel. ¡Vamos! ¡Ay, ojalá! Todo puede ser. Espejo, te siento lejos, que muero por dentro y el cuyo en silencio. Que la lluvia dice que ya te perdí. ¡Vamos, mamita! Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, si el negocio es bueno. Si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil. No podés cantar. Me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Vamos, mamita. Vamos, Marcelito. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedir que el tiempo no pase. Tiempo. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Ah, me van a tener que dibujar la raya ya de tanto tiempo sentado en la vereda. Aquí no son tan divertidas las noches porque el gobernador de M que tenemos puso la ley hasta las 4 de la mañana en los boliches y mucho no se puede hacer. Peor, nos arreglamos para seguir de joda hasta las 7 en algunas fiestas y nos juntamos en algunas casas de amigos, nos dice Carlos. Obvio, obvio, chicos, echa la ley. O me resigno a no entender que pasan noches ya sin él. Como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé. Una semana y será un mes. Que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento. Como la tormenta se ha ido y ya no sopla. Ya no la sopla. No la sopla más. Vamos todos juntos. Sin tu cara. ¡Arriba los mouses! No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que él me diga que tú me quieres. No te pido que me confieses, no, ni que prometas ni que reces. Mucha menos. Solo quiero que me digas que no hay amor que vas a mirar. Ah, y ella que no quería que le mande flores, pero él insiste, insiste, está bien, insiste. Está bien, siempre hay que insistir. Y le termina diciendo: te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos. ¡Mua! En mis canciones y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, diciendo frío en la mañana, te recuerdo, me calientas tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niño lindo, yo te juro, no puedes cantar, que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero contarte mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Quiero llevarte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Me provocaste un desgarro en el músculo. Me encantan estos momentos retro del programa. No lo puedo creer. ¿Cuántos años de trabajo? Bueno, son cosas que han pasado en estos 30 años de radio, ¿eh? Estas son los 30 años de radio que vamos a ir repasando a lo largo de las mañanas aquí hasta la 1 de la tarde. Ya nos tenemos que ir, ya falta poquito. Pero vamos, voy a quedar debiendo tanta cantidad de material. No pudimos charlar con Giva, que está en Córdoba. Está durmiendo, Giva. Está durmiendo. Javi, gracias por tus palabras, ¿eh? Un amor, Javi. Xavier, no sé. Querido Xavier, Xavier, ¿me estás? ¿Estás escuchándolo a los chicos a la tarde, Xavier? Yo lo conozco a Xavier. Xavier es un gran jugador de fútbol. Es un amigo de muchísimos años. Xavier me dice, hola Ser, felicitaciones por tu vuelta. Gracias, Xavi, querido. Estuvimos ahí mensajeándonos esta mañana muy temprano a través de Facebook. Un genio, Xavier, un genio. Y estuve escuchando que mandás mensajes a la tarde. No te hagas el piola, Xavier, que los haces calentar a los pibes. Los haces calentar a los pibes, viejo. Dejate de joder. Los haces calentar y ya sabemos lo que sos, nena. La Magalá es terrible, la Magalá. Bueno, esas noches de Pinar de Rocha, Xavier, por Dios. Un genio, Xavier. Un cariño muy grande para todos los chicos. También para los chicos de los Dogos, que nos escuchan también. Estuve ahí viendo, gracias que nos está escuchando. Pará, lo tenía por ahí al mensajecito. Ah, Fernandito Pasos, Fernando Pasos del equipo de fútbol, de los Dogos. Ya no trabaja más ahí, pero bueno, no importa. Le mando un cariño muy grande a Fercho. Fercho, querido, es un genio total, a Fabi también. A Fabián Brujo también, muchísimas gracias. Es muchísima la gente a la que tengo que saludar, pero bueno, ya saben que están ahí del otro lado, así que no jodan, no jodan, que ya saben quiénes son, ya nos mandamos saludos 300 veces. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube la música! Así. Vamos, niña, ven conmigo. Ven conmigo, va. Vamos hoy a divertirnos. Exactamente, hasta la una, vamos. Yo te pintaré un bigote. ¡Ah! Necesito un buen azote. Apa, bueno, hablemos de lo que nos importa, que son los signos del zodíaco. Bueno, estuve viendo las cartas astrales de todos los signos y el 31 terminó el mes con una luna súper hermosa y... Mirá cómo saltó con Xavier. No, pero Xavier es una loca pasiva, mirá. Dios mío. Bueno, llamada la famosa luna llena, ¿no? Que todos conocemos. Hubo una muy linda luna en el mes de marzo y acá tuvimos un cuarto menguante, una cosa para... La luna mágica es poderosa, ya lo sabemos, todos lo sabemos. Mi abuela solía decir cuando yo era chico, cuando había luna llena, dice, no mires tanto a la luna que al otro día te vas a levantar alunado. Y era cierto, al otro día me levantaba con un carácter de mierda. Pero bueno, los signos que van a estar sin fuerza esta semana son, por ejemplo, Cáncer, Escorpio y Sagitario. ¿Qué va a pasar con Cáncer? Quizá tengas que cambiar algún que otro plan que tengas armado esta semana, porque puede ser que si vos tenés algún deseo o algo que querés que suceda esta semana, no se te dé, ¿sí? Lo mejor es que trates de adaptarte al momento y esperes la situación, el momento, valga la redundancia, mejor, para no perder las energías que últimamente tenés. ¿Está claro, Cáncer? La Argentina es de Cáncer, ¿sabías? La Argentina es de Cáncer, por el mes en el que nació la patria. Si sos de Escorpio, trata de tener cuidado con las responsabilidades que asumís, porque algunas de esas pueden ser no tuyas, y estás teniendo un ritmo muy agotador y la salud puede resentirse un poquito. Tiempo al tiempo, Escorpio. Tranqui, tómate las cosas más calmado. Si sos de Sagitario, parece ser que Mercurio está influyendo mucho en tu vida en estos días, esta semana, y vas a tener una mente más lúcida, más brillante, y vas a sobresalir en algunos aspectos de tu entorno, Sagitario. Los signos que tienen que estar alertas para no perder las oportunidades esta semana, ojo, porque esta semana se pueden dar cosas muy buenas. Leo, ojo con Leo, porque aunque las cosas no estén saliendo como vos esperabas, tenés que tratar de dominar la impaciencia, porque puede dar un giro inesperado tu vida esta semana, sobre todo en el tema de la comunicación. Si sos de Aries, ojo la gente de Aries, que somos muchos, ahí está Javi también. Felicidades, Aries, felicidades, porque el planeta Mercurio, en conjunción con el Sol, hacen que este sea un momento increíble para fijar nuevos objetivos con mucha confianza. Se te van a dar. Esta semana se te pueden dar muchas cosas que quieras planear, ¿sí? Tranqui también, ¿eh? Tranqui. Los sueños se pueden hacer realidad. Si sos de Virgo, también no pierdas la oportunidad esta semana, que se te pueden dar muchas cosas positivas. Tenés que disfrutar, como digo yo, de la vida, ¿sí? Que te va a mostrar la posibilidad de meterte o de embarcarte, de inmiscuirte en nuevos proyectos, ¿sí? Con ilusiones renovadas. La luna está a tu favor en el trabajo, en la economía, en el amor. Hay algún dinerito que puede dar vueltas por ahí que te puede ayudar, ¿sí? Y aprovecha el tiempo libre, que ya lo debes haber aprovechado en este fin de semana largo. Y el otro signo que no tiene que perder oportunidades es el mío, el de Papi. El de Papi, ¿sabes cuál es? Acuario. El mejor signo de todos, por supuesto. Bueno, para Acuario, si sos de Acuario, creo que Xavier también es de Acuario, pueden hacer un viaje, podría ser, ¿sí? Van a conocer gente que es muy influyente y positivamente en sus vidas. Y en lo profesional también. Ah, me voy a ir a Córdoba. Mirá, me voy a ir a Córdoba. Bueno, los acuarianos no creemos en los flechazos, ¿sí? Pero estos días podríamos llegar a cambiar de opinión. Mirá, yo que estoy desenamorado del mundo, puede que vuelva el amor, ¿eh? Mirá, hace mucho que no tengo amor, hace mucho que no estoy enamorado. Bueno, más o menos. No hablo de mi vida personal, dijo mi rey. Bueno, seguí el impulso, Acuario, porque cada vez que seguís tu impulso, lo planeado te trae suerte. Y a los que les sonríe la suerte esta semana, Libra, Capricornio y Géminis. Para Géminis, mirá, la vida es muy positiva para Géminis. Aunque viste que Géminis va y viene, siempre es ambiguo, pero bueno, la vida te va a traer la posibilidad de favorecerte en el amor, en las relaciones personales. Vas a tener suerte esta semana. Aprovechá esas ideas, esos influjos que tenés, Géminis, que siempre tenés un sexto sentido para las cosas, para poder conseguir lo que te propones. Pero hacelo. No termines a mitad de camino como sueles hacer. Ya es la una, ya me voy. Capricornio, deja que las cosas sigan su curso. No te adelantes. La energía es muy positiva esta semana para vos y todo está a favor para que se produzcan tus éxitos, Capricornio. Y si sos de Libra, ojo, porque hay una energía que te va a renovar y el éxito está de tu lado, Libra. Y vas a salir de la monotonía, esa que querés salir ahora. El signo, el más agobiado de todos esta semana va a ser Piscis, ¿sí? Pececitos queridos, ojo, porque estos días puede que tengas algún conflicto que te aparezca, ¿sí? Alguna energía negativa que te esté dando vueltas, ¿sí? Concéntrate en tu intuición. Esa no te va a fallar esta semana. ¿Está claro? y trata de desconectarte de todo lo que tenga tensión, relájate, ¿sí? Déjate llevar. Y el mejor signo de la semana, esta semana, el mejor signo de la semana es... Sí, el signo que nos queda, Tauro. Sí, porque desde antes de ayer, desde el sábado, la luna está en tu lugar, en el planeta del amor, en Venus, ¿sí? Que ingresó a tu signo y te va a mostrar que vas a tener una vida súper favorable esta semana, sobre todo en lo amoroso, en lo afectivo, en lo sentimental, ¿sí? Es el momento de solucionar cualquier tipo de problemas que te impida ser feliz. Lo vas a lograr. Puede haber alguna novedad que sea bastante positiva en asuntos que te están interesando ahora. Así que bien por Tauro esta semana. Esta semana es tu semana, Tauro. Aprovechala. Si no lo aprovechas hoy, chao. Gracias, Diego Ignacio. Un cariño muy grande. Start spreading the news. I'll even today. I want to be a fan of Mets. New York, New York. These vagabond shoes. Esos zapatos, por Dios. Are longing to stray. Right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Nos vamos. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town. Disfrutá de las pequeñas cosas de la vida. Soñá con tus máximas fantasías, pero ojo, porque se te pueden hacer realidad. Mira, ¿sabes qué necesitamos? Cariño, comprensión, ánimo, dinero, ir a Córdoba o venirse a Buenos Aires, actuar más y hacer mejor radio. Sonreí, besá y abrazá y recordá ser feliz, aunque sea por orgullo. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero durante toda la semana tendremos siempre una novedad, con entrevistas, con notas interesantes, con amigos, con humor, con lo que significa golpe de oído en tu lugar, en tu momento, en tu mañana, en tu tarde o en tu noche. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros, no voy a estar diciendo todo el tiempo lo mismo, pero bájate la aplicación, si es que todavía no te la bajaste y estás escuchando en la computadora. Si estás escuchando en la aplicación, entra a la computadora y navega por las páginas, por Argentina Gay Radio, Baje Radio, o por Punto Zenit Radio. Yo quiero agradecer profundamente, pero profundamente, a toda la gente que escucha la radio, no solamente a Baje Radio, sino Punto Zenit Radio, a Juan, a Lolo, ¿sí?, por la paciencia, por dejarnos entrar en su mundo, en el mundo de la radio. Muchas gracias de verdad. Les mando un cariño muy grande. Mañana a las 11 de la mañana volveré a estar por aquí para seguir disfrutando de la radio con vos. ¿Con quién otro si no? Muchas gracias. Hasta mañana. Si creen en Dios, que los bendiga. Y si no, también. ¡Chau!